Bienvenidos al sexto podcast de Game Sahara, el podcast número 6. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a llegar a este número? Una vez que hicimos el 5 y que fue un éxito acojonante, con más de 100 y pico comentarios de un montón de gente que suponemos que pasó por la página por puta casualidad, porque nunca tenemos tantos comentarios. Así que es de imaginar que es gente que aquel día se tropezó con nuestro podcast. Así que animados por ese acojonante éxito de público, hemos decidido hacer el podcast número 6. Con los contenidos de siempre, voy a ir presentando a toda la gente que está hoy en el podcast, que son el señor Mister Iridiscente. Hola, buenas. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros una vez más. Sé que tenías una fiesta en casa de Angelina Jolie, pero has rechazado la invitación para estar aquí con nosotros. Exacto. ¿Sí o no? Sí, sí, muchas gracias. Es el primer podcast que hago y el primero que voy a escuchar, porque no he escuchado ninguno. Son muy largos. Eso dice mucho de nuestra profesionalidad como medio. Porque os quiero. Y nuestra aportación. Pero este que está hablando, ¿quién es? Bueno, ya que has hablado, presento también al antiguamente artista conocido como Pexter, hoy en día reciclado en Mister... ¿Qué Mister eres tú? ¿Tengo? No me acuerdo nunca. Lila, lo que pasa es que como ya no hago vídeos ni nada, pues... Claro, como no participa nunca, no me sé tu nombre. Mister Lila también está aquí con nosotros. Buenas. Tú también me imagino que habrás rechazado... No, yo no tenía nada que hacer, la verdad. Estaba aburrido ahí, claro, mirando petardas.com y... Si no, por los cojones. También está el señor Black, que vuelve después de mucho tiempo... En la sombra, no sabíamos mucho de él hace bastante tiempo. Black, ¿estás ahí? Ya, bueno. Es que no has explicado el tema. Aunque no oigáis, vosotros seguir hablando, porque como se os está grabando, luego claro, claro. Y tiene sentido. Vosotros seguir hablando, aunque no me oigáis. Si queráis decir algo, da igual, vosotros hablad. Luego lo cortaré, aunque... Normalmente lo que hacemos es grabar todo y luego yo borro todo lo que decís y me pongo a mí. También tenemos al señor Rojo. Señor Rojo, ¿estás ahí? Sí, sí, muy buenas. También es mi primer podcast, así que perdón por todas las tonterías que diga de antemano. Nada, tonterías. No vas a decir ninguna tontería más. Vamos, te reto a que digas una tontería superior a las nuestras. A ver si te crees que vas a ser el único, tú. Claro, lo tienes francamente difícil. Llevamos ya 6 podcasts editados de auténticas estupideces una detrás de otra, pero bueno, por lo menos... Creo que una vez se dijo una cosa importante. ¿Qué tienes que decir? No sé, yo he escuchado todos los anteriores y no recuerdo ninguno importante, no sé. Da igual. Bueno, vamos a empezar con la primera sección, que como siempre es a qué juegos estamos jugando. Vamos a empezar con Iridiscente, vamos a seguir el mismo orden con el que hemos hecho las presentaciones. ¿A qué estás jugando, Iridis? Cuéntanos. Yo una pregunta primero. ¿Mientras hacemos esto puedo estar comprando en PlayAsia? Vale, sí. Ya hemos hecho el anuncio y ya nos pagarán. Pues a ver. Hay que empezar bien, joder. Pero se hace al revés, joder, se hace al revés. Mira que os lo tengo dicho, es al revés. Primero pagan y luego les anunciamos que os lo tengo. Necesitamos dicho. Dinero. Dios mío, esto es que no puede ser. Bueno, venga, cuéntanos a qué estás jugando. Nah, yo me voy a preparar un ron y ahora vengo, ¿eh? Vale. Me dijeron una cosa que se llamaba Steam, yo no sabía lo que era. Me lo instalé el otro día y me empezó a bajar juegos nuevos, como el Half-Life 1. Es ahora mismo lo que estoy jugando. Es un juego que está muy bien. Todos los personajes tienen la misma cara. Es una cosa que no estaba acostumbrado, pero la verdad es que es entretenido. Y me está gustando bastante. Luego se me ocurrió haceros caso y comprarme el Demon's Souls en inglés. El inglés para mí es como el chino para vosotros, ¿sabes? Y bueno, el otro día jugué la primera partida. La verdad es que es un juego muy entretenido, muy bonito. Bonitos gráficos. Después de 20 minutos jugando me mataron y tuve que empezar al principio del todo. Y me acordé del padre del que lo hizo, un poquito más. Veamos, os recomiendo a todos que los compréis. Juego para hombres de pelo en pecho. Pero son todo para Play 3, ¿no? No, creo que creo que hay una portabilidad de equipo. Sí, es para Play 3 nada más. Y nada, pero... Veamos, no os preocupéis, no va a salir en España, o sea que... Pero es que la Play 3 tiene Steam. También tiene un port. O me estoy liando ya, pero estabas hablando del Steam y... No, yo es que voy muy rápido. O me sigues, No, se habrá cortado, se habrá cortado. Yo voy muy rápido, ¿me sigues o esto no funciona, eh? Y a ver, ¿qué más? Ah, el Final Fantasy DDS, no sé cuál. Hay tantos que uno. No te puedo decir exactamente. ¿Es uno que sale uno con pelos de colores? Sí, exacto. Es como vale. Y una espada pistola o algo de eso. Uno, sí. No sé. Es como los Call of Duty, como cuando hizo Lila el robot. No sé a qué estoy jugando. O sea, ¿tiene memoria el protagonista o no? No, al principio no sé si se levanta dormido o se levanta sin memoria. Es una duda que tengo. Siempre... Pero vamos, es de esos juegos que no sabes cuál estás jugando. Son tantos ya los que han sacado que no te puedo decir. Y en Xbox estoy jugando al Battlefield. Estoy jugando porque me regalaron un código, si no me lo compro, eso está claro. ¿Lo habías probado alguna vez en PC? Nunca. Nunca. Si yo estoy empezando a jugar ahora a juegos, o sea, a mí no me saques del Alex Kidd y Miracle World, que era a lo que le daba yo. O sea, vosotros cuando erais unos hardcore que jugabais al ordenador, yo jugaba al Alex Kidd. Pero era caro. Vamos a ver. Iris, tienes que mentir. O sea, vale. Mentir. No puedes salir en el podcast diciendo que llevas jugando videojuegos 2 años. Tú tienes que decir... No. Yo llevo jugando toda la vida, pero cuando tú jugabas a los clásicos de LucasArts, yo jugaba al Alex Kidd y Miracle World. Es que yo soy pobre. La diferencia. Cuando tú jugabas. Tú invéntate títulos sí. En alemán que nadie te va a llevar la contraria, si nadie sabe de qué estás hablando. Estoy jugando a la nueva novedad ucraniana que han sacado. Ahí vas por buen camino. Al Stohen. Es del equipo sí, de desarrollo. Adelhus. Que eran los que estaban antiguamente con Hudson. Hudson, exacto. Este es el que tiene, que es en código ASCII. Los que habían editado en versión, lo que es, en Polonia y en la antigua Bielorrusia, del Hustenfond. Claro, todo tiene nombre alemán, pero en realidad más lo que es tirando a nórdico-sueco. Nórdico-sueco. Estos juegos son todos en código ASCII, ¿no? Sí, siempre. Los tiene. Y creo que los manuales tienen 1500 páginas cada uno. Entre 1500 y 2000. Un día sacaron la de 2100. Pero bueno, vieron que no funcionaba y volvieron a la de volvieron a 2000. Sí, que 2100. Pero me parece ya redundante. Sí, sí, no. El juego sobre todo es realista. Sí, solo es un juego de Quitia y Neven nada más. Solo Quitia y Neven. Pero es hardcore, es el primer juego hardcore de Quick Time Event, o sea, como el Shenmue en sus tiempos. Sí. ¿Pero tiene DRM? ¿Lo puedo piratear bien o va a tener que comprar? No, lo pueden instalar todos tus amigos. Ah, perfecto. ¿Y cuánto vale el juego? Según, si lo compras original en una tienda game te costará entre 100 y 150 euros. Y si lo compras por una página inglesa de estas baratas, 10. Ya. Por es, Steam. Es el margen con el que trabaja el gamer. Normalmente, es el que... cuando vas a vender un juego, o sea, yo alguna vez dije, un día voy a ir a vender un juego y a los 10 minutos voy a ir a comprarlo. A ver estos hijos de puta cuándo se llevan, porque es que me compran los juegos a 10 y al día siguiente los veo a 36 y digo, ¿serán cabrones? Yo el otro día no puedo hablar de mis fuentes, lógicamente. Pero iba con un señor de una tienda games, conocido mío, y compra juegos hasta por 50 céntimos, puede ser, para quedárselo ellos. ¡Hala! Abre la ventana, el de la ventana, que le dé emoción. ¡Que pase el avión! Ahora es cuando tiene que pasar el avión. Cuando alguien diga algo espectacular, declaraciones. Tú no decías... Pero Pic, tú no habíamos quedado entre los juegos que tenía Games Ajare no se podían vender. Porque tengo aquí Sims 3. No se puede vender, no, pero los que yo me compro. Es que, joder, si yo tuviera que depender para jugar de lo que nos envían de Games Ajare, me parece que iba a jugar a un juego al año o a dos. Hombre, sí que se pueden vender, pero a gente. También. Como en Dos Tontos Muy Tontos, cuando le venden el periquito muerto con un... al niño ciego. Pues ya está. ¿No habéis visto esa peli? Sí, pero no me acuerdo, no tengo esa memoria. Pues lo mismo, le puedes vender los videojuegos a niños ciegos. A ellos les da igual los gráficos. A ellos les da igual. Tú dices, sí, toma, está diciendo. Es el público masivo de la Wii. Todos ciegos. Invidente. Bueno, yo no quiero comentar ya más juegos. Venga. ¿Ya está? ¿Eso es todo? Eso es todo, ¿no? Media hora. Ya no quiero comentar más juegos. O sea, tu único comentario de los juegos es un juego que te has inventado. Bien, siguiendo este clima de habitual en nosotros, vamos con el señor Lila, que nos va a contar qué juegos está jugando él. ¡Wow! Un montón de novedades. Mira. Me hago una idea. Me he comprado el Red Faction. Está de puta madre. Está muy guapo. Tengo que decirlo, que la demo me pareció un truño enorme. Pero todo el mundo me decía, no, que está guapo, que puedes romper cosas. Y pues al final, pues sí, es verdad. Y luego al Battlefield Bad Company. ¿Vale? Que ese juego yo tengo una historia muy complicada. Porque yo lo tenía en su día, me gasté 70 pavos. Y no tenía el modo conquista. Y eso me tocó mucho los cojones. Entonces lo vendí. Y entonces luego pusieron por descarga el de conquista. Entonces lo volví a comprar. Y me salió, pero espérate, porque fui a comprarlo al campo la semana pasada. Esto es muy triste. Me lo compro todo ilusionado porque está descatalogado. Y digo, hostia, lo he encontrado a 29 euros. Llego a mi casa, lo abro y dentro había un CD Princo que ponía te quiero mucho. ¿Me estás contando? Te lo estoy diciendo en serio. O sea, yo me quedé blanco. Y claro, imagínate el papel de ir al campo y a ver cómo le explicas tú eso a la muchacha. Os reís porque tiene gracia. Yo también me reiría, pero me di un mosqueo que te cagas. Cogí otra vez para el campo, que está en la otra punta de la ciudad. Llego ahí, a ver, le digo a la muchacha de la devolución, explícame esto. Dice, eso dijo, explícamelo tú. Dice, claro, es un juego pirata. ¿Qué quieres? Yo, pues, que a ver, yo he comprado un juego que es el Battlefield y me pones un CD que pone te quiero mucho. Aquí algo ha fallado. No, espérate. Tiene que llamar a la encargada, no sé qué. 3/4 de hora esperando en el campo. No venía ni Dios. Y al final llega la encargada y le digo, oye, no te lo puedo devolver porque eso igual lo has hecho tú. Así que le dije, se veía venir. Vete a la mierda y te metes el juego y el dinero por el culo. Y me fui de allí. Y cogí el juego y se lo tiré contra el ordenador ese que tenían allí. Todo mosqueado, hice una escenita. No, pero muy bien hecho. Sí, pero perdí 29 euros. Estuve muy digno, pero perdí 29 euros. Entonces me fui a mi casa. También podías haber tirado el ordenador contra el juego. Es que estaba al otro lado de la barrera. No iba a saltar. Ya hubiera sido muy espectacular. Yo no soy muy corpulento y había seguratas. Pero no probaste a ver si dentro de ese CD estaba realmente el juego. Porque puede ser. Exactamente. ¿Qué había dentro del CD? ¿Qué es lo que queremos? Que era un CD Pringo que ponía te quiero mucho CD2. Me sonó a mí. O sea, te quiero mucho no, TQM. Yo, que me relaciono con adolescentes, sé que eso es te quiero mucho, pero vamos. Eso me suena a mí que es una discoteca o algo de por aquí. Por lo menos podrían haber tenido la dignidad de incluir los dos volúmenes. Claro, es que te ponen solo el 2. Pero espérate, joder, que sabían llevar manual de instrucciones también. Pero tenía un código de esos de 48 horas de live, que eso sí que me lo quedé. Te quiero mucho. Por lo menos bueno, ahí. Bien hecho. Bueno, pues total, que lo devuelvo. Y voy al Carrefour de al lado y me lo compré, que también había uno. Pero lo abrí en la misma caja conforme lo... Que es algo que haré a partir de ahora siempre. Y entonces estoy jugando al Battlefield, que me ha costado 70 euros del primer día, más 29 del CD2, más 29 del Carrefour. Más caro que el Call of Duty este nuevo, que tanta polémica ha causado. Mosqueado. Pero bueno, pero el juego está muy guapo. Y ya no juego a nada más. El juego es muy guapo. Está muy chulo. Me gustaba más el anterior, pero está muy chulo. Es que los Battlefield son cojonudos, pero cojonudos. Yo he jugado muchísimo, empecé al 1 y al 2, pero muchísimo. Yo empecé a jugar al 2, pero el PC no era mío, era en casa de uno. Y estaba muy chulo, pero ahora hay más personas, también es más bestia. Sí. Pero bueno, está bien. El problema del Battlefield es que la peña llegaba a dominar demasiado. O sea, llegaba un momento en que un pavo... Con un avión hacía lo que les salía de los cojones. Yo era subirme en un helicóptero y te tiraban un cuchillo y te mataban, ¿no? Y con el texto yo le avisaba a los que se montaban, les avisaba, no sé pilotar. Da igual. Porque es que eso porque es como, la peña, eso como poner la peña un me veía que me subía en un helicóptero y de repente tres tíos se subían y yo decía, por Dios, qué responsabilidad. Y es que moríamos siempre. ¿Sabes? Y la peña empezaba a ponerme por el texto, ¿qué haces? ¿Qué haces? Como nerviosos, pero ¿qué haces? Tal. Y yo no controlaba aquello y al final, muertos en la otra parte del mapa, a 40 kilómetros de la bandera que había que tomar y tal, y todo el mundo insultándome, tal, era muy triste. Lo dejé porque era demasiado pro para mí el battle. Era frustrante. Bueno, pero en consolas es todo más casual, ya sabes tú. Ya, pero no lo he probado, no lo he probado. No he probado el Battlefield ni el Company, ni este nuevo que ha salido. Y tengo ganas, la verdad, porque yo con Battlefield siempre he jugado mucho y me lo he pasado muy bien. Nada, yo ya he terminado. Yo creo que ya es bastante esa historia tan triste. Vale, vale. Pues vamos con el señor Rojo. Señor Rojo, cuéntenos usted cómo está la cosa. Buenas, pues yo estoy jugando al muchísimo Team Fortress 2, que lo tenía absolutamente abandonado desde hace mucho tiempo, pero resulta que mi compañero de piso se lo ha comprado también. Y joder, pues ahora nos pasamos la tarde pegando tiros, gritándonos de habitación en habitación. El otro compañero de piso piensa que estamos locos. Y un juego cojonudo, ¿eh? O sea, es increíble lo mucho que ha mejorado desde que salió. Un buen de mapas nuevos, nuevos modos. Y sobre todo los logros y las nuevas armas que no desequilibran pero que están de puta madre. Pues un juego cojonudo. Yo curiosamente he tenido que dejar de jugar a los juegos de Valve Online porque no me funcionan bien, ni el Counter-Strike ni el Team Fortress 2 me funcionan bien, me dan un lag por el Wi-Fi, dicen que es por el Wi-Fi, pero curiosamente con la PS3 y la 360, que tengo también, las tengo por Wi-Fi. Pero el Wi-Fi no es de la Wii. No tengo problema y juego. Pues mi compañero... ¿De la Wii? El Wi-Fi es de la Wii. La Wii tiene Wi-Fi. El juego ese de saltar y perder peso... No sé, también. Lo que pasa es que ya, eso ya es mezclar conceptos. Porque con ese wifi adelgazas, con el mío te pones de mala hostia. Es diferente, son dos maneras de aproximar el problema. Pero la Xbox no tiene wifi, ¿no? No, no tiene. Yo tengo un modem con cable, como toda la vida. Y no puedes hacer ejercicio con él ni nada. No. No. Hombre, depende. Si atas. No, te aseguro que con el mío no. No. No. Hombre, no sé. Es un cable con un cacharrico pequeñito, como un enchufe. Tristísimo. Ya. Ahí no caben los 20 megas que me prometen, estoy seguro. Yo creo que ahí tienes un cuello de botella, ¿eh? Sí. Quizá en tu modem me lo voy a ver, quizá en tu modem de 56K tengas un cuello de botella para tu conexión de 2 megas. No estoy seguro de esto. Y encima tengo NAT estricta de esa. La NAT estricta, esa que no sé lo que es. Yo tampoco sé lo que es eso, pero da por culo. Sí, me avisan todos los juegos. Tienen NAT estricta, no puedes hablar con la gente. Yo bastante tengo que no hablar a la gente en el mundo real para que no me hable en el ciberespacio. En serio, pasan cosas muy raras, ¿eh? Sí. Ya lo sé. A mí también, ¿eh? O sea, yo lo que os cuento de yo, Counter-Strike. De hecho, hace 2 días me volví a poner el Counter-Strike y dije, coño, voy a ver qué tal esto, cómo a ver si está lleno todavía de gilipollas o ya hay gente que merece... No, ahora hay filósofos y todo. No, y entré en un servidor y me iba de en el que menos ping tenía 34 de ping, entré y era, jugaba muy bien, y de repente un tirón. Muy bien, y un tirón. Y me echaron del server porque mi conexión no era la adecuada y tal y cual. Tal que dije, voy a probar el Team Fortress 2 a ver si me pasa lo mismo. Y efectivamente me pasaba lo mismo, pero me pasó una cosa preciosa. Una pregunta. Esto ya es cuestión personal, pero tú no tendrás ahí... no es que no sé de qué edad son tus hijos, pero no tendrás ahí un aparato de estos para oír si lloran o no lloran, porque esos interfieren con el wifi. Adiós. No tengo de eso. Mi casa no es tan grande. O sea, si tienes hijos, te quedas sin wifi, te mermas la conexión. Si te compras un. Es sin vida. Si tus hijos corren por los pasillos, ¿no puedes jugar al ordenador? Quedan interferencias. No, pero lo curioso es que con la PS3 y la 360 no tengo ese problema en ningún juego online. Es que las consolas son maravillosas, Pi. Yo no sé por qué. Ya debe ser eso, no lo sé. Pero tampoco me pasa con otros juegos en multijugador que no sean los de Valve. De todas formas, ¿sabéis cuál es la solución? Es muy fácil. Sí. Cable. Tener amigos que entiendan de ordenadores. Sí, pero tampoco te creas que me lo van a solucionar, ¿eh? Porque ya hoy en día ya nadie quiere saber de esto. Tú vas a un tío que sabe ordenadores y le dices, oye, me funciona mal, y dices, tomar por culo. ¿No ves que los cuatro que saben de ordenadores? En cada ciudad de España quedan 6 personas que saben de ordenadores. Y están hasta los cojones. Porque como todo el mundo les va a preguntar a ellos, están hasta los huevos. Y si no, lo que te digo, te dicen, no, búscalo en los foros. No te digo más que mi segunda noticia que puse en Instagram iba de eso precisamente. De que estamos hasta los cojones de ayudar a gente gratis. Pero, o sea, claro, porque quedáis tres, porque claro, todo el mundo es para vosotros. ¿Y por qué no funciona? Vete a la tienda, lleva el ordenador, no me ha marcado porque, a mí. Que lo hacéis gratis. Gratis. Hostia, yo voy gratis, pero luego siempre te dan algo: tu botellita de JB, tus detallitos, tus pantaticas, mientras te tomas tu cerveza. La voluntad. Yo siempre intento ligar con ese tema, pero nunca me sale. La voluntad sobre todo. Yo siempre que tengo un problema formateo. Yo ahora he formateado. Cuando no nos agregaba el telcontar, yo he formateado. Pero es que es la solución. Los de Windows no lo han pensado. O sea, si hubiera un botón directamente para formatear, cada vez que pasa algo malo, se solucionaría todo. Sí, y control alt suprimir debería ser un único botón en los teclados. Exactamente. Ese botón de reset. Ahorrarías un montón de tiempo. De hecho, debería haber un botón y según las veces que le diese, hiciera una función u otra. No debería haber botones, debería ser todo con movimientos. Con el Natal, con el Natal. El futuro está en el Windows 7 más el Natal. Que tú digas Messenger y se te encienda. Eso sería maravilloso. ¿Y cómo sería el gesto para resetear? O sea, un corte de mangas. Me estoy empezando a dar cuenta por qué duran tanto los podcasts. Desvarían. Claro, y estamos con la primera sección. Centrándonos, vamos a centrarnos, que estábamos hablando del Team Fortress 2 y no estoy terminado de contar lo que me pasó, que fue tan bonito. Entré en la partida de Team Fortress 2 y había eran dos clanes italianos, 10 contra 10 o 10 contra 9, entre ellos, y no estaban jugando, estaban cantando. Los 20 tíos que estaban conectados al servidor a la vez, una canción que sonaba porque al entrar te descargaba en ese servidor un MP3 y tal, y estaban los 20 a grito pelado cantando la canción, y me quedé la canción entera y luego me fui. ¿Ira? Estaban todos quietos en un trozo del mapa cantando. Y se acabó y me a fui. Lo mejor dije, por eso tienen la, no voy a pasar ni no puta cantas, vida, ¿eh? Prueba a cantar en otra partida, igual va mejor. ¿Y no probaste a matarles, a ver si se cabreaban o...? No, pero ¿y romper el momento? A ver qué tenía cojones a matarle. No, y romper ese momento. No me había pasado algo tan bonito en un server en mi vida. Normalmente la gente está diciendo así, hijo de puta, italiano de mierda, espagueti, gitano, moro, no sé qué. Pues tu puta madre, pues tú eres del Barça, pues yo soy del Betis. Pues anda que no soy, pues os metéis a todo por el culo. Lo que se dice la gente normalmente en los servidores de Counter-Strike, vamos, no, nada inteligente. Pero ahí estaban cantando, tío. Y yo dije, qué bonito, y me fui. Ya está. Esa es mi última experiencia con Team Fortress 2 hace dos días. Pero sigue hablando tú, porque me he metido yo aquí en medio y estabas contando tú a qué estabas jugando. Bueno, pues aparte de ese, estuve jugando bastante también al Blood Bowl que me mandasteis. Que, por cierto, que es también un juego pirata, ¿eh? O sea, me han mandado ustedes uno serigrafiado, que es de puta madre, pero... Hombre, yo eso del Alcampo me lo espero, pero de Tipping... Oye, tengo que decir que yo hoy no tengo nada que ver, que nos lo enviaron así la distribuidora. Qué sinvergüenza. Pero viene con carátula original. Sí, pero... Claro, como mi Bad Company, tócate los huevos. Pero el CD... Para dar el pego. El CD con la carátula es antes de trailers. El juego de verdad está en un CD Princo. Sí, claro. Ahí es donde empieza la piratería, en las propias compañías. Eso es lo que sé. Claro, si la culpa es de ellos, la culpa la tienen ellos, que la visten como... Como princos. Efectivamente. Como princo. Y el juego, bueno, yo me leí el análisis, el juego sí que te gustó. El juego está muy bien, la verdad es que está de puta madre. Lo que pasa es que, bueno, aparte de las pegasas de interfaz que puse en análisis, me quejo también de la ordenador que hace, es que es un cheto, está todo el rato haciendo trampas. Y sus dados están súper cargados, o sea, estoy seguro. Ya lo han confirmado varios usuarios y yo también lo confirmo. Eso hacen trampa. Mira que es triste que la inteligencia artificial de los juegos tenga que estar programada haciendo trampa. Y no es la primera vez que pasa, ¿eh? Anda que no hay juegos de acción en los que los enemigos es evidente que saben dónde estás a través de las paredes. Pues sí. Yo lo achacaba al olfato. Claro, o a lo mejor que tenían una vista especial. Claro. Sí, también. O tan, no, pues tan, claro, oído. Vosotros... tan oído. Claro, es que vais ahí... ¿Alguna vez jugasteis el Unreal, el tournament, el original, sí, en la campaña contra los bots? Sí, yo sí. ¿Y llegasteis a Sen, el que jugabas contra él en una nave que estaba en el espacio y tal? No, era una nave. Claro, que yo lo jugué en Dreamcast. Igual en Dreamcast ni estaba el Sen ese. En Dreamcast yo creo que no estaba ni el juego. Pero... Sí, había un Unreal de eso. Estaba el Quake 3. ¿El Quake 3? Los tenía yo. El Quake 3 sí que estaba. El Unreal Tournament también salió en Dreamcast, sí, no me acordaba yo de aquello. Ah, pero no es lo mismo el Unreal que el QuickTime ese, ¿eh? No, el QuickTime es lo de ver vídeos. El QuickTime es lo de los juegos. El juego este alemán que hacen. En Dreamcast estaba el Quake 3 y el Unreal Tournament. Sí. Y en la Xbox One, el Unreal Championship, que también me gustaba mucho. El Unreal Championship de la Xbox One sí. Es muy jugué. Bueno el 1. El 2 no, porque el 2 ya era en tercera persona con espadas y cosas muy raras. Pero la Dreamcast solo tenía un joystick, ¿no? O sea, el sí, solo tenía... creo que sí, no me acuerdo. ¿Y con ese te movías o ibas a hacer? Creo que con los botones era lo Nintendo 64. Con los botones sí. Te movías para adelante y con el stick, yo qué sé. Da igual, era muy malo. O sea, no hacía headshots de esos ni cosas guays. Da igual. La Dreamcast molaba. Claro que molaba. La Dreamcast molaba. CD bot de esos con el ciervo ese por ahí. A piratear. ¿Cómo molaba eso, eh? Que ya cogía. Ya sí. El primer día ya. Ya, no, claro, si es que estuvieron la mar de espabilados. Bueno, pues el... ¿Por qué estaba? Ya no me acuerdo lo que estaba diciendo esto. Ah, sí, el Xen, los bots, la dificultad del Unreal Tournament era, a medida que ibas pasando pantallas hasta que llegabas al último, era que te disparaban antes de que aparecieras por la pantalla porque ellos sabían perfectamente cuándo ibas a girar la esquina. Qué sinvergüenza. No, pero porque eran muy listos. Eso era un poco de traca, o sea, eso era... Pero bueno... ¿Y cómo vencías entonces? Si se adelantaba a tu movimiento. Adelantándote a tus propios movimientos. Adelantándote a sus adelantamientos. Hostia, girabas una esquina y disparabas por cojones. Porque sabías que iba a estar allí. O sea, porque el tío sabía que iba. Claro, y así te lo acababas pasando. Así te lo acababas disparando pasando. Siempre al tuntún a ver si el tío aparecía por allí y sonaba la flauta. Y luego eso. Bueno, no sé si alguna vez habéis visto jugar a gente bien al Quake 3 o al Unreal Tournament, pero es flipante. O sea, la capacidad de predecir de los grandes jugadores de Quake 3 o de Unreal Tournament de dónde vas a estar. O sea, los tíos no disparan donde estás. Los tíos disparan donde ellos piensan que vas a aparecer. Y muchas veces aciertan. No sé si habéis jugado alguna vez contra gente, buena. Frikis de estos, yo ya, hasta los que no sabían, ya solo sabían que disparando a la pared iba a explotar y me iba a matar. Ya sí. Eso ya me quemaba. Sí, bueno, claro, es que es, claro. O sea, tú lo que intentabas era hacer el jump ese, pero contra la pared. O sea, un poco a tu propio estilo, a tu bola, ¿eh? Con tu propio estilo, your fragans, your rules y tus propios disparos a la pared del cohete. Iba bueno, por ahí, es una grindando. Táctica. Es una táctica, ¿creéis que me mataréis? Mirad lo que hago y te suicidas a tomar por culo. ¡No podréis conmigo! Sí, eso que me final de la partida, menos 50 puntos. Pero da igual. Menos 50 puntos. Sí, pero el otro cero, claro. Mira, eso de, el eso otro de cero. 50, y puedes de decir, 50. A que nadie te había dejado nunca cero. Pues yo sí. Lo de menos 50 es lo que estoy teniendo yo últimamente en el Battlefield con los avioncitos. En el es nuevo. Complicado. Lo ves, que lo de los aviones es muy complicado. Lo de aterrizar en el agua, ¿eh? Mira que lo intento, pero no puedo. Yo siempre voy andando. Y mira, amenizar, ¿no? Sí, yo en los Battlefield también al final siempre acabo yendo a pie, ¿eh? Porque los vehículos se me dan muy mal. Y en estos juegos Battlefield, Time Fortress, ¿hay chetos? Porque es que en el Counter había time mode de chetos. O sea, es que sé que hay gente buena, pero es que mucha gente. En el Counter, cuando veías uno el doble de grande que tú y volando, decías, este algo raro. Algo qué raro es. Qué raro, que esto debe ser un. Pero hombre, en consolas, en el Battlefield jumping. Este no. En consolas, no sé, consolas hay lag. Yo chetos en la Xbox he visto en el Halo 2 sí que había. Que lag, hubo problemas, pero por sí. La piratería y eso. Pero en la 360 hay mucho lag, pero no hay chetos. No he visto yo. Hombre, el lag se denota que estás 3 horas disparando sí, un tío. Sí, no, mates. Hay veces que es un poco falso. Das un poco de daño. Le pegas 4 cuchillas en la nuca, se gira y te pega un puñetazo y te mata. Y dices tú, pues bueno, lo que se va a hacer. Es lo que hay. Sí. Y además, como en este país estamos como estamos en las condiciones tecnológicas de las conexiones, cortesía de nuestros amigos de la SGAE, entre otros. Un saludo desde aquí a la SGAE y a la menestra de cultura. Un saludo. No moráis nunca. Esa menestra de cultura buena, ¿eh? Completamente, no, es absolutamente imparcial. Nada. ¿Qué tiene, la Play 3 y la 360? Tiene la Play 3 y la 360 y la Dreamcast también. Ella, la menestra de cultura, es muy... Pero ella la tiene original, ¿no? No tiene CD bot. Sí, no, ella no piratea. Ella se importa todo desde Japón. Madre mía. Bueno, y si queréis os cuento yo un poco a qué he estado jugando, porque no sé si el señor Black está o ha salido o porque ha dicho que iba si a salir. Si estás, abre la ventana. Vale, no está. Bueno, os voy a contar. Yo, nada, sí, casi ya os lo he contado todo a lo que está jugando últimamente. He jugado al Red Faction, que es un juego que me ha gustado bastante. Ha habido ahora tres juegos un poco así de... de este estilo de open world que se llaman, o mundo abierto y tal, que son el Infamous. Es sandbox, el... de toda la vida, pero bueno. O sandbox, o open box. Juegos tipo GTA y puta. Y además el Red Faction es más sand que ninguno. Sí, no, desde luego. O sea, un poquito de hierbecica bueno. Ahí, de muquico o algo. Nada, sí, más sand que la hostia, pero bueno. El sandbox este de... Está el Infamous, el Prototype y el Red Faction. Y el Red Faction para mí es el mejor de los tres con diferencia. Porque además el Red Faction... Al principio se puede hacer un poco tostón, porque coño, tus armas son un poco débiles, pero amigo, cuando coges el jetpack, cómo cambia el juego. Cuando coges el jetpack y las cabezas termonucleares, aquello se pone emocionante de verdad, y divertido de verdad. La verdad es que el juego es muy divertido, es un poco correveidile de ve aquí, haz esto, ve a ti allí y tal, no sé qué. Pero te sientes terrorista. Cuando te dicen, vuela a la base esa, y vas ahí tú escondidito con los C4 y vas plantándola ahí, digo, ala. Yo echo de menos más rutas alternativas para entrar en los sitios. Sí, la verdad es que... Porque a mí me gustaría más entrar, plantar las bombas y pirarme a tomar por culo y ver el espectáculo desde lejos. ¿Y no puedes Pero eso? Eso se puede hacer muy pocas veces. Muy pocas veces. Porque es raro poder... Tienes que buscarte la vida para... Luego con el jetpack es más fácil, la verdad. Pero bueno, por lo menos al principio es más difícil. Pero las misiones están bastante bien, se hace bastante ameno, es bastante variado. La historia, pues bueno, es la misma de todos los Red Faction, la liberación del pueblo minero de Marte y tal y cual, y no sé qué. Pero bueno, no está mal. La verdad es que el juego está muy bien, es muy divertido. No es gráficamente muy espectacular, porque gran parte de los recursos del juego están destinados al tema de las demoliciones. Pero eso sí que es espectacular. Eso es la polla. Eso de plantar las 4 o 5 C4 o 6 o 7 o 8 que lleves en una parte de un pilar. Claro, para que caiga en el otro, ¿no? Para reventar el edificio por allí y que caiga encima del otro y reviente los dos edificios, eso es la polla. Y además con todas las partes volando por ahí. Lo que me parece, yo no sé si a mí me parece que dan poca chatarra. Cuando te cargas un edificio que son 400.000 toneladas de... Te dan dos hierros de mierda ahí, que no te dan ni para... Sí, te dan dos hierros de mierda. Joder, me acabo de cargar un puente como el de San Francisco y me das un trozo de metal de recompensa. Que te den chatarra es muy triste. Unos chatarreros sí, ahí. Es muy triste. Eso es. ¿Y luego qué cojones haces con ella? Te podían dar dólares o euros marcianos o algo así. Con esa chatarra se supone que compras mejoras para tus armas, ¿vale? Y para tu equipo. Entonces, compras armas que destruyen... Son más destructivas con los edificios, un jetpack, puedes comprar mejoras para las armas que ya tienes, un imán de chatarra, precisamente. O sea, puedes ir comprando cosillas para mejorar la experiencia. Y la verdad es que se montan según qué zonas, porque el mapa está dividido como en varias zonas, ¿no? Y para pasar a la siguiente zona tienes que haber liberado la zona anterior de Marte. Y cada vez que liberas una zona, digamos que esa zona se libera de enemigos y puedes luego acampar a tus anchas. Pero luego aparecen a mitad del juego otros enemigos que también se dedican a poblar otras zonas que habías liberado y se empiezan a montar unos pollos entre las 3 o 4 facciones que hay, bastante divertidos, la verdad. Pero bueno, el juego está muy bien. El juego, hombre, no se puede... Pero vamos, el juego de 8 tranquilamente y muy divertido. ¿Y el multiplayer? No sé si hay diferencias... No lo he probado todavía el multiplayer. Pues es espectacular. ¿Ah, sí? Sí, porque sean unas situaciones muy absurdas. Es todos los poderes que puedes tener y todo lo de la física, pero está lo bestia. El jetpack, poder de embestir con la cabeza los edificios y romperlos, cosas así muy ridículas. O sea, tú nunca estás a salvo, nunca puedes ponerte en un lado y decir voy a campear. Porque te pegan un martillazo en el edificio de al lado y mueres. Está muy, muy espectacular. Eso es muy grande, ¿eh? Mucho mejor que el Battlefield. Se le dio mucho bombo al Battlefield con lo de romper, pero en verdad rompes cuatro paredes. El esqueleto del edificio se queda siempre. En el Red Faction no. Está predefinido, lo rompes siempre. En el Red Faction tienes el martillo para romper y la herramienta de reparación para volver a arreglar esos edificios. Y hay varios modos de juego. ¿Edificios así de la nada? Sí, está chulísimo. Porque hay modos que son defender la base. Entonces te la rompen los otros y tú vas arreglándola con la máquina esa. Si te la rompen del todo, pues pierdes. Cosas así, originales. Eso es brutal. Pues nada, lo tendré que probar tranquilamente también. El multiplayer, que todavía no le he dado, pero bueno, ya le echaré un tiento. Si es que ya, no te ya... gusta mucho el multiplayer de los juegos. ¿A mí? Yo juego un montón al multiplayer. Ya, pero ya no. Ya no. Estás mayor. Sí, eso te veo yo. Pero por qué me quieres ahora deprimir? Ahora que llevo 3 días sin tomar fármacos antidepresivos, ¿por qué quieres que vuelva? A que el Killzone, cuando lo jugaste, no jugaste el multiplayer. No jugué a otra cosa. ¿Al multiplayer jugaste? No jugué a otra cosa. Sí, me acabé la campaña una vez y luego estuve 1 mes y medio sin parar de jugar al... Vamos, fui teniente superior, capitán general del universo mundial. Que no sé, pasaste de médico a técnico a... Todo, todo, hice todos. Tuve todos. No, cuando quieras te peto el cacas en el multiplayer del Killzone, sí, hombre. No quiere, como no quieres jugar con nosotros... Sale los trapos sucios. Vamos, cabrones, parecéis mis hijos. Sí, sí, que lo sepa todo España. El señor Pin no quiere jugar con los demás Mister, no entendemos por qué. Nos ganará o nos tendrá miedo o algo, no lo comprendemos. Porque normalmente estoy con mis hijos jugando en el parque. Que son los que se merecen que jueguen con ellos, y no vosotros, panda de hielo. Qué hermoso mensaje ha dado. Que solo me queréis por los juegos, no me queréis solo por otra cosa. Ah, ¿pero nos mandan juegos? No, vale. pero me queréis por eso. Yo lo sé. O sea, no hace falta que me lo digáis, lo veo en vuestra mirada cuando vamos a las discotecas gays, esas que vamos. Uy, sí, yo agradezco. Se me ha escapado eso. Agradezco desde que estoy en Gay Sahar he engordado 15 kilos más. Claro, joder, para eso te cogimos, porque te vimos desnutrido. Dijimos, este niño o lo adoptamos nosotros o lo adopta Madonna. Para eso te cogimos al gordito y dijimos, venga. Claro, joder, vamos a cogerlo, pobrecito, y lo achuchamos y lo enviamos a tomar canapés. Muy bien. Por cierto, está mejorando mucho. Ahora más tarde, cuando cambiemos de tema, que hablaremos de los canapés, si puede ser. Sí. Está mejorando. La franquicia, lo que tenga. Ahora nos cuentas, yo te cuento el último juego, os cuento el último juego al que he estado jugando. Se llama Trine. ¿Habéis oído hablar de él? Que es un plataforma. Sí, me bajé la demo el otro día. Un plataforma de scroll lateral, sí, que está yo también me la he bajado, pero no la demo. La carátula, ¿no? Y el manual. La carátula, exacto, eso te iba a decir, te has bajado la carátula, ¿no? Claro. Yo no sé ni de qué estáis hablando. A ver, me estoy... No, yo tampoco, no sé de... No, yo, cuando has dicho bajar... Trine. No, I don't know. No sé de qué estás hablando, de verdad, o sea, me parece una actitud reprobable completamente. Sí, completamente. De hecho, que te lo bajaste porque, claro, lo tenías puesto en la estantería, arriba del todo... Claro, es, y te lo has bajado para instalarlo. No te habíamos comprendido. Ya pensaba que... O sea, si hablamos de él, es publicidad que se ahorran, ¿no? Al fin y al cabo. ¿El qué? Si hablamos de él, es publicidad que se ahorran. Ahora mismo estamos haciendo publicidad de él ahí y de todas formas te lo han dado. Sí, pero eso lo hacemos por amor al arte. El problema que... Oye, una pregunta, ¿por cada publicidad del juego no lo podemos bajar? ¿Cómo se llamaba Trine? ¿Cómo se llamaba Trine? Trine. Trine. Creo que han sacado ahora el Left 4 Dead 2, va a salir, ¿no? También, ¿no? Sí. Se llama Trine y ahora van a hacer la segunda parte que se llama Maritrine. Bueno, pues os cuento. Es un arcade en plataformas de scroll lateral con unos gráficos, a mí me parecen preciosos, muy bonitos, así como muy de fantasía, mundo tolkieniano de espadas, hechiceros y enanos y cosas así, con los esqueletos de Harry Harryhausen o como se llame el tío aquel del... De las películas, de los efectos especiales de los esqueletos que luchaban con sables y tal. El juego está muy bien. Llevas a tres personajes que son el mago. No es típico en esto ni nada. El guerrero, el mago y la bruja. Golden Axe, ¿no? La asesina. Sí, rollito Golden Axe. Y entonces la bruja tiene la posibilidad de engancharse a las paredes con un gancho y balancearse y llegar a sitios donde los demás no pueden. El guerrero lleva una espada y suelta hostias y lleva un escudo para protegerse de los golpes, y el mago puede mover objetos del escenario para... Entonces está muy bien porque cada vez o cada ratito del juego vas necesitando a uno y a otro, que los vas intercambiando para poder seguir adelante, ¿vale? De manera que... Una pregunta, ¿porque lo necesitas o puedes ir pasándolo de las tres maneras, las fases, o es combinando? Vamos a ver, puedes pasarlo de las tres maneras. Hay sitios en los que realmente necesitas específicamente a uno de ellos, pero si se te ha muerto por lo que sea y hasta que llegues al siguiente punto de control no vuelve a revivir la posibilidad, no vuelves a tener la posibilidad de llevar ese personaje, normalmente el juego sí que te da la posibilidad de solventar las cosas de otra manera que a lo mejor no estaba pensada. Por ejemplo, una zona estaba pensada para pasársela con el mago, y tú dices, sí, coño, voy a necesitar el mago, pues ya puedo volver hasta el punto de control hacia atrás para que vuelva a salir. Y de repente dices, coño, no, porque con la hechicera puedo tirar por aquí y hacer esto y me sale de esta manera. Y efectivamente funciona. A veces te deja y a veces no, depende de qué zonas. Hay zonas que sí que son muy específicas de un tipo de personaje. Pero el juego está muy bien, tiene una jugabilidad muy fluida, funciona muy bien, de gráficos, está estupendo. y es bastante, es muy entretenido, es muy tontorrón, tiene una historia, se supone que detrás, que yo no me entero de nada porque me la pela completamente, pero la verdad es que es un juego que no sé de durabilidad y de duración cómo va, porque todavía no lo he acabado y debo llevar jugando 4 o 5 orillas. ¿Qué diferencia hay entre durabilidad y duración? Pues durabilidad es lo dura que te lo pone y duración es lo duro que era el disco o algo. Exacto. No, bueno, el disco, en el caso del disco, el disco no es muy duro. Bueno, este se lo han bajado. No, no, no, yo lo tengo original. No, joder. Y no necesita mucha máquina ese jueguecito, ¿no? A mí me va muy bien. Sí, ¿no? Pero, claro, yo no sé cómo iría en tu máquina. Hombre, claro, si tú tienes con buena polla bien se folla, esto lo puedes borrar luego. Claro, pero efectivamente, ¿y por qué lo voy a borrar, si es verdad? En un portátil Warripage, pues... No, pues no lo sé, depende también. No lo sé, no lo sé. La verdad, yo tengo una 260 GTX. Tampoco es lo último, último del mercado. Y lo juego a tope con todos los Siders, Petecanders y Motherfathers del... Yo tengo una 9600 Pro. Claro. A ti a lo mejor te recuerdo. El Half-Life no me va. El 2. El 1. El 1 el no, sí. De hecho, no, el Half-Life 2 no, sí que te va. Si no horrible. Te vas por la RAM. Al mínimo todo no, y si carga. No va, pero no te va porque tienes 256 de pero RAM. El caso cabrón. Es que no va. No por la, no. Ah, entonces tengo un cuello de me botella cago, en la RAM. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te estás bebiendo sí. ahí? El ron. El ron. Joder, qué haciendo un poco borrachos ahí, mamá. Hostia, ¿esto qué es? Yo tengo claro, vodka. Pues es que es marca de esa cuatro estaciones, tío, de esa mala. Qué bonito, como Vivaldi. Sí, pues nada, igual. Es la marca del Dial Pris. Bueno, y después de... Yo creo que ya hemos comentado todos a qué estamos jugando. Si queréis profundizar en alguna cosa que se os haya quedado en el tintero... Sí, me gustaría cagarme en el Alcampo. Así, directamente. Tiene baños, ¿no? Sí, sí, haces es... bien. Pues nada, cuando quieras te vas allí y... Explícame esto y le pongo la boñiga ahí, ¿no? En el mostrador. Toma, claro, atienda al cliente. Nuestro... La verdad, pero eso bueno, es culpa evidentemente del Alcampo y del hijo de puta que no, pero vamos a ver, si el juego lo han precintado ellos otra vez, es porque eso ya lo he observado yo muchas veces en el Alcampo de aquí, de Alicante, que lo sepa toda España, que tú le entregas una tostadora que te has comprado, le metes dentro confeti, que ni pesa, y les da igual, ellos la echan al montón ahí, lo precintan y que sea lo que Dios quiera. Pues a lo mejor lo que tendrías que haber hecho era hacer lo mismo que hizo el otro, en vez de ir a quejarte, ir a devolverlo. Ya, pero... Oiga, que me han regalado yo este y no lo quiero. Yo tenía una cara de cabreado y un mosqueo. Yo soy muy sincero, yo no puedo mentir. No sé mentir. Lo sé. Se te nota por... Ahora, les hablé mal porque eran chicas. Si fueran hombres grandes, me hubiera callado. No te hubieras hablado entre mí. Eso también, que quede claro. Te aprovechaste de pero, tu... De tampoco tu... era más grande que las chicas, tampoco. Yo soy muy pequeño, pero... De todos modos, en los supermercados lo que suelen hacer es, si vas a llevar un juego a devolver por lo que sea, muchas veces la pasta no te la devuelven, pero sí que te dices, bueno, quiero este juego porque no funciona, porque está rayado o lo que sea, y te dan ese claro, mismo eso juego. Claro, sí, eso me ha pasado a mí alguna vez, que manda alguna así rayada y tal, sí. Pero claro, cuando es un CD que pone te quiero mucho, CD 2, igual si estuviera el 1... Es que eso es lo que no tienes que haber enseñado, coño. Igual si estuviera el 1... Tengo foto, y todo. Eso me pasó. O qué más, si solo que no tienes ni puta idea, tú pones ahí. ¿Cuál era? El Battlefield, pues pones Battlefield, lo tachas, pones Battlefield. Pues es verdad. Y ahora, no, pero lo hubiera metido alguno de la Xbox One o algo y ni se hubieran dado cuenta. Eso es verdad. No lo pensé. Pues sí. Mierda, no, si pudiera viajar atrás en el tiempo. Le metes el Battlefield de PC, joder, el original. No, yo no lo tengo. Yo lo tengo bajado de la estantería. Pues te lo, pues te lo paso yo. Nada, sí, pasa tengo, nada, ya tengo está. Todos los Battlefield. Tengo hasta el Battlefield Vietnam. Que me ha salido por 120 euros. Que era exactamente igual como que el 1942 con árboles. Pero ¿cuántos hay Battlefield de estos? Pues que yo recuerdo está el como Battlefield. Call of Duty. Como Call of Duty. El Battlefield, o sea, que el 1942. Luego está el Vietnam. Luego hicieron el de los... El Battlefield 2. Luego el de los mechas. El del futuro. El 2100 no sé cuántos. Luego el Bad Company. Y ahora el que han sacado ahora. Hay unos cuantos Battlefield, Hay unos cuantos. ¿Y qué pasa? Es que siempre que sacan, empecé siempre que han sacado un Battlefield, es precioso. Me acuerdo el Battlefield 2, a mí se me caía la baba cuando salió, madre mía. Ahora ya está superado y tal, pero sigue siendo un juego muy bonito. ¿Y la gente sigue jugando a los viejos o directamente se pasa a los nuevos? El viejo en consola no, porque te quitan los servidores en cuanto sale el nuevo, así que ya verás tú lo que haces. Sí, sí, pero son así. Un día me metí al 2, no hay servidores, iba. Y tampoco puedes, no puedes crearla, porque EA pone sus servidores, no es como los otros juegos de la Xbox. Así que a mamarla. O como en PC. Que claro, en PC pues siempre hay gente. Las consolas son así. Es un mercado y paga 60 euros al año para eso. Eso manda cojones, ¿eh? Pero bueno, eso sí que da pie a un artículo interesante. La caducidad, bueno, de los servidores de las consolas. Para un juego que pero bueno, ahora ya da igual. Ahora que ha llegado el Home a la PS3, ahora ya da igual. Ya está todo solucionado. ¿Eso qué es? El futuro de The Future. ¿Pero es más futuro que el Natal ese o cómo? Hombre, es más o menos el futuro del Natal por dos. Qué barbaridad. Uña y carne. Vaya futuro nos espera. Yo me voy a hacer pecero y todo. De hecho, yo ya me estoy imaginando jugando al Natal dentro del Home. Y eso ya es la polla. Moviendo a los moñigotes. Eso tiene que ser la en polla. El Home. Jugando al ajedrez. Jugando de verdad. Del Home. Jugando de verdad. Podrás decir hola a la gente moviendo la mano. Eso es espectacular. Sí. Es algo que no puedes hacer en la realidad. Tú no puedes ir por la calle a hacer hola. No. Pero ahora lo podrás hacer. Y tampoco puedes ir por la calle en un centro comercial haciendo el robot. Y en el Home lo puedes hacer. Va a ser espectacular. No, pero en el Home además te puedes poner disfrazar de tía y ahí ya pues te puedes sentir un poquito más querido que en la vida real. Bueno, yo eso sí que lo hago en la vida real. No, yo en el Home lo primero que me hice fue una tía buena. O sea, lo tengo muy claro, evidentemente. O sea, vamos a ver. O sea, para que no me quieran ya tengo la vida normal. ¿No? Es decir, a mí me hubiera gustado nacer con tetas. Sin rabo, o sea, quiero decir, ser una tía, vamos, y que estuviera buena, yo siempre lo he dicho. Sí. Eso es un poco homosexual, da para un debate. ¿Ese pensamiento es homosexual no, o no? Es que es verdad. No me hubiera, o sea, no me gustaría ser. Ah, que sería tío, lesbiana. No, una tía que le molaran los tíos. Ser una tía, sí. Pero eso es un poco confuso. Tú, pero porque eso lo dices porque tú no te has metido al Home con un avatar de tía. Y no has sentido la tensión sobre tus carnes de millones de hombres queriendo jugar a la ajedrez contigo. Eso es como cualquier juego morro poco de estos y que poder, siempre te hacías tía para ganar dinero. Y poder manipularles a tu antojo. Todo el mundo te daba dinero. Claro. Y tú ibas ahí en el Lineage y tenías tu tío, que nadie te hablaba, y todos te pegaban, y tu tía, que todos se te acercaban. Según la medida de tetas que tuvieras. Y te creas una tía con las tetas enormes y vas a un tío y le dices: por favor, ¿me puedes ayudar? Que no comprendo cómo funciona esto. Y cuando se da la vuelta, ¡raca! Y le loteas. Dame una pócima. Qué barbaridad. Dame una pócima. No, solo un momento. Esta que vuelve invincible. Sí, déjamela, te la bebes y le quitas todo. Ya está. Es que esto es así. Todas putas. El otro día. Pues en la vida real será igual, ¿no? El otro día en mi curro. Anda que no conozco yo tías que salen por la noche para gorronearle las pócimas a los tíos. ¿Conoces a tías? Bueno, tengo amigos que alguna vez me han. Lo he visto en película. Exacto, yo sé de gente cercana a mí que creo Facebook que conocen tengo alguna. Que no, una, no, porque una de ellas soy yo. Bueno, ya estoy desvariando. Vamos a pasar, sí, ¿no? vamos a pasar al siguiente tema. El Battlefield, sí, pero ya se nos ha ido la olla. Bueno, vamos a ir al siguiente tema. El siguiente tema que teníamos era las noticias recientes que más os habían impactado el sector y tal. Volvemos al principio, que empiece Iridis comentando un poco cómo está el tema. No, yo en este tema prefiero quedarme al final. Prefieres tiene quedarte un megatón. Al final, vale, pues venga. Sí. Venga, pues vamos con Lila, cuéntanos. ¿Y qué es lo que ha pasado últimamente? Pues yo no. Estoy pues totalmente es pregunta, desconectado. Efectivamente, del mundo, veo que has comprendido el concepto de la de lo que es la sección. Yo la lo perfección. Último que vi fue lo del Natal ese, pero ya hace tiempo, ¿no? Y me dio flato de ver jugar al Burnout. O sea, yo me puse muy nervioso con la tipa aquella. Sí, eso que hacía. ¿Qué intentaba? No sé, era como una tía que tenía una especie de espasmo. Muy chungo, tío. Orgásmico. O... Bueno, yo no sé qué tipo de orgasmos produces tú, pero vamos. Los que tengo no te los cuento, pero los que produzco. ¿Hacen así con las manos y los pies? Sí. Qué barbaridad. Me parece horrible el futuro. Yo creo que. Te llaman el Natal. Ya me he acordado de algo. Ya me he acordado de algo. Ah, pues dilo. ¿Te has acordado de algo? Bien. Ah, pues para esto, que quedes al final. No, pero te quedas para el final. Has perdido todo. No, ahora quiero el principio. Bueno, pues venga, dilo ahora. Bien. No, sobre la verdad es que no me entero muy bien nunca entre distribuidoras y productoras y su puta madre. Y por ejemplo lo que está ocurriendo entre Atari y Namco Bandai. Abre la ventana, Ringo. En Estados Unidos. ¿Qué está pasando ahora? Ringo. ¡Ahora! Open your window. Entre Atari y Namco Bandai. No entiendo bien lo que... ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo va? En Estados... Yo no sé de qué hablas. Por ejemplo, en Estados Unidos se han quitado la franquicia de Dragon Ball, por ejemplo. Pero aquí en España y en Europa van de la mano, porque cuando voy a las presentaciones van juntitos y se quieren mucho. Y a raíz de esta cosita, pues la última presentación que estuvimos en el tour este último que estuvimos de Namco Bandai, pues lo que había comentado, o sea, venden muy bien que como están anunciando en todos los lados, que Namco Bandai Partners, que quieren empezar a traer juegos a Europa, no sé qué, todos de Japón, guay, que los quieren mucho. Los queremos, españoles. Paella, tortilla, patata, todo. Pues, lo que ha ocurrido con lo que, lo cheviñana. Y nada, y luego lo de Tales of Vesperia, o sea... Lavo de Tolo. Te venden aquí, que traen el juego traducido, total. Atari, en teoría, que eran los que lo iban a distribuir, estaban convencidos hasta el último día. Y de repente, cuando la gente lo compró, además de los fallos que tenía la carátula y demás, pues el juego no estaba localizado. Como empezó a salir la gente con palos y antorchas a la calle, a la puerta de Atari... Ah, localizado, bueno, es doblado, ¿no? En español. Digo, se les ha perdido o algo. Creo que sí. Y iba la gente con antorchas y con palos a buscarlo. Lo perdieron en el metro de... Lo perdieron en el metro. No, ¿habéis localizado el juego? No. No sabemos dónde está. Luego se cree la gente que broma las cosas. No, es verdad que el otro día en la presentación nos pasó, o sea, preguntando a una directora de marketing tal, que esto no lo va a escuchar lógicamente, por eso lo puedo decir, y fue preguntarle, oiga, ¿y usted qué ha sido lo que ha ocurrido con esto de la traducción? Y la mujer empezó a mirarnos con cara rara, a decir, bueno, sí, y empezó a dar pasos hacia atrás, hasta que yo salí corriendo. Y se fue. Se fue, que era un tío disfrazado. Nos quedamos un poco... Nos quedamos no, había, no, era la típica tía que había dicho que era cliente de Atari y llevaba toda la mañana comiendo canapés. Oye, sí, esto es la traducción que ha pasado. Y la tía en plan, bueno, sí, hasta Crocker, hasta luego. Sí, sí, no. Pero esto ha pasado ha pasado ya hace tiempo con muchos juegos. Por ejemplo, Metal Gear 4, recuerdo ahí Hideo Kojima, ese cabrón, ahí diciendo, sí, ahora tenemos el Blu-ray, metemos español, sí, Alfonso Vallés, perfecto. El mejor doblaje de la historia. Pues no, nada, no metieron el puto doblaje. No metieron a Alfonso Vallés. No cabe en un Blu-ray. No cabe en un Blu-ray Alfonso Vallés, ¿eh? Alfonso Vallés es de 1,90 por lo menos, 1,80 y algo. Sí, no cabe en un Blu-ray. Ya lo intentaron, pero bueno, es que el Blu-ray tampoco da para tanto, ¿eh? El otro día en una presentación... Tiene apenas que tendrá 15 centímetros, así de... Como un pene. Y un milímetro de espesor, que tampoco tendrá. Como un pene. Como un pene medio, un pene medio. Porque yo lo siento, pero estoy en tamaño long play. ¿Cuántas veces se puede decir muchas pene en un podcast? En el nuestro creo que eran 62. Gracias. El dato. Esto que has dicho de la tía a la que le presentaste y se hizo el avión y se fue, esto es muy típico de gente que va a las presentaciones. Y, ¿de qué página vienes? De Winter for Girls. Bien, pasa. Y es un fulano que ha ido allí a comer canapés. Que no es de ninguna página. Hombre, los que vengan a la presentación de Atari a la izquierda. Los que vengan a la presentación de Banco Bandai a la derecha. Venga, a todos a la puta calle, hijos de puta, que esto es una presentación de Ubisoft. Por cierto, que no te he contado porque lo que la peña es así, ¿eh? No te conté lo que me pasó el otro día en el nuevo mod que van a sacar del Halo 3, en el Halo 3 de este. Halo OSDT, lo estuviste viendo, ¿no? ¿Qué tal está? Lo estuve viendo, sí, para todo el mundo, es un mod. Ya estamos. Cuidado que yo soy muy jalero, ¿eh? Pero vamos a ver, que sea un mod no es peyorativo. Es igual. No, pero es una expansión. Malo. No es ni expansión. Pero depende. Si han bajado de expansión, vale. ¿Qué diferencia hay entre un mod y una expansión? Yo es que no soy pecero. En las consolas no existe eso que llamáis mod. Uno debería ser gratis y otro no. Vamos a ver. Pues entonces es una expansión. Un mod en PC de toda la vida eran las expansiones que hacía la comunidad. ¿Vale? Que tenían, hombre, no tenían la calidad muchas veces, al principio sobre todo, de producto acabado que tenían los videojuegos. El Counter empezó siendo un mod. Claro, el Counter en la versión... Así es el nuevo Halo, así es el nuevo Halo. Eso es. Entonces, dice, es que es un mod. Hombre, pues eso, no tiene la calidad que tiene, por ejemplo, el Halo 3, que, bueno... No, el Halo 3 no, el Half-Life 2. Vale. ¿Cómo se sale del podcast? Oye, a mí Halo 3, por momentos, me gustó, pero coño, que acabó mal. Pero tiene un acabado horroroso. Igual me lo rejuego mañana. Mira, la única novedad que tiene el nuevo tiene unos poquitos de mejores gráficos. Yo no entiendo mucho. Ah, pero a mí eso no de los gráficos me da igual, pero tiene una campaña nueva. O sea, es un modo nuevo, ¿no? Pero si es igual. O sea, sí, si juego... usa el mismo motor gráficos, pero llevas a otro pavo con distintas habilidades. Mira, ya te digo lo que... Yo según lo que enseñaron, creía que iba a ser un rollo más despacito, más tipo Metal Gear Solid, que te puedes ir escondiendo, disparando, una cosa más... Por lo que enseñaron. Hay un nuevo modo que le das un botoncito y se ponen los malos en rojo y se pone todo amarillo y todo muy bonito. No me jodas, que te ponen los malos en rojo, ya lo que faltaba. Sí, sí, todo muy guay. ¿Y por qué no te pone un cartel? Sí, sí, no, es así. Y de repente soy malo y estoy aquí, escondido detrás de esta planta. Claro, claro, yo creía que iba a ir en modo ahí silencioso, escondido, es que... y de repente se le iba a dar tiros como siempre, a pegar golpes como siempre, todo como siempre, los mismos escenarios, las mismas armas, todo igual. Claro, es que pero sí, son a los que nos gusta el Halo es lo que esperamos. Claro, exactamente. Algo exactamente, parecido, sí, pero con mapas nuevos. El modo ese para localizar enemigos es como ellos hacen trampa, pues ahora te printen que gastaron trampa tú también. Ahora puede ser el Zen del Unreal Tournament. Efectivamente. Ahora te conviertes en Xen del Unreal Tournament. Ahora tú vas a saber dónde están ellos y ellos no lo van a saber. De hecho han sacado también ahora hay un modo tipo como el Jazz of War de estos, modo Horda, que igual aparecen cuatro en un escenario y empiezan a aparecer malos. Y eso disparan, está bien. Es algo que sí que me gusta de los PCs que no tienen las consolas, no sé por qué, que son bots para jugar a multiplayer, porque a veces no tienes internet o no te apetece escuchar americanos. El Quake 3 de Dreamcast sí que tenía bots. Hay poco, el Gears of War 2 metieron bots, que a mí me dieron una alegría, pero muy pocos juegos meten bots en consola, no sé por qué. Pues la verdad es que tampoco lo no cuesta porque mucho. Porque a fin de cuentas, aunque sean la misma versión del PC sí que trae. Claro, claro, no es sé. Que es eso. Tú juegas al Orange Box este de la consola y no tiene bots. Solo puedes jugar por internet. Te quedas un poco... Vale. No tiene mucho sentido. Antes de seguir, una cosita para los señores de Microsoft, por si nos oyen. Esto lo estamos grabando el viernes. El embargo estaba firmado hasta el viernes, o sea que lo que he hablado puedo hablar, ¿eh? No me metan en la cárcel, gracias. Vale, vale. queda claro. Nada, si además... Bueno, lo has puesto muy bien, joder, lo has puesto muy bien. Si lo de que es un mod ya lo ha dicho todo el mundo. Te hacen firmar un papel en inglés, o sea, cuidado. Pero mod no es peyorativo, hombre. No es malo, no. Hombre, claro. Sí, vamos a ver, que el juego se ve muy bien, pero es lo mismo. O sea, pero siempre que decís este juego es un mod, lo decís en sentido peyorativo. Como el Left 4 Dead. No. Oh my god. El problema es que intenta pasar como un juego normal, pero no es un juego normal, es un mod. Left 4 Dead es un juego muy divertido, pero es un mod. Ah, pero yo digo no es que sea un mal juego. Digo que debería ser gratis. Ah, bueno. Y follar también debería ser gratis. Es que el precio que han anunciado hoy del Halo CDT me parece que era... ¿Qué precio, 36, no me he enterado. 36 libras me parece que era. O sea, por 49, casi 50 euros va a salir. 50 euros. Pavos, ves, eso ya no me parece tan bien. Claro, por eso estamos diciendo que es un mod. Con el mod nos referimos a que eran gratis y debería de ser gratis. Lo voy a mirar en el press kit que viene puesto. Pero lo importante es cuánto dura la campaña. Porque si eso lo digo todo. Si es una campaña de dos horicas, te estás en plan... Entonces, es un sablazo. Claro, pues es lo que estamos diciendo, que es un mod, que no es una expansión, que la expansión es otra cosa. Antes las expansiones eran mejorar el juego original que ya tenías, no aprovecharte de lo que tenías para hacer cuatro mapas y colarlo para cobrar. Eso es lo que hacía la comunidad, hacían cuatro mapas y lo sacaban. Y entonces se llamaba mod. Y era gratis. El Battlefield de la 360 tiene mapas gratis para descargar. Mira, me parece bien. Vale, el pirata no, el que me dieron a mirar al campo no, pero el de verdad sí. Tiene dos mapas. Hicieron pues una votación. Ya me extraña que la versión Te Quiero Mucho 2... Igual no los tenía también, no sé. Por eso. Ya te digo, no lo instalé. Mira, el nuevo Halo incluye un segundo disco con tres mapas exclusivos. Los mapas originales de Halo 3 y los pads de mapas legendario, heroico y mítico. Ya, pues tomando un total de 24 mapas. Bueno. Pues para que veas un mod. Ya, pero eso es del multijugador, eso no me interesa. Pues ya tengo ¿Y a qué precio sale, Iridis? ¿A qué precio sale? 49,99. Toma ya, con dos cojones. Vale. Solo entendí el 9, sería maravilloso. Pero no son 9. 49,99. Pues lo va a comprar su tía. Y espérate que estoy mirando la duración del modo campaña. ¿Cuánta información tiene este hombre, Sí, pero por esto nos van a meter en la cárcel a todos, ¿Te viene también un spoiler del final? Si viera pero mi que tampoco lo vamos a publicar hoy, Joder, que sí, aún tenéis que tendremos que subir esto a RapidSar, me lo tenéis que enviar, lo tengo que mezclar, editar, ponerle música y subirlo yo a tal. Mañana no va a estar. Una hora, ¿no? Mañana no va a estar. Eso, da 10 minutillos. No sé por qué no hacéis uno más a menudo si son 10 minutillos. Ah, jodido. Sinvergüenzas. Es que somos unos sinvergüenzas, tienen razón. Además, cobrando lo que cobramos de Sahara, los millones de yenes. Bueno, pasamos a la siguiente sección. Más que nada porque llevamos 1 hora y 10 minutos y vamos una de las 4 secciones. Bueno, que al final no me habéis dejado contar lo que pasó. Que llegamos a la presentación y como siempre no estábamos apuntados. No me preguntes por qué, pero... Suele pasarnos sí, que eso. Llegué a la presentación de Halo en la que apunté a Pin y a mí, por si venía. Y no estábamos ni apuntados. Pero nunca pasa nada, ¿eh? O sea, dices, hola tal, ay, no está apuntado. Bueno, te apunto aquí al final. De hecho, voy a empezar a ir sin apuntar, que es una cosa que... Nos dejan entrar a todos los lados, sí, la gente no se lo cree, pero sí, nos dejan entrar a todos los lados. Sí, pero ahora se llenará todas las presentaciones de gente sin acreditación pues, para que le dé los juegos gratis. Yo lo haría al menos. Ah, que da un juego no, también. Ya... No. Eso sí que lo quiero dejar claro, que le queda a todo el mundo claro. A día de hoy... No me lleva un puto juego en ningún sitio. Un mando de Xbox, sí. ¿Ira? ¡Míralo! ¿De la Xbox vieja ahora? ¿Y te lo has callado? ¡Qué hijo de puta! ¡Rúlalo! Compártelo, pásate no, una cruceta vez... o algo. ¡Rúlalo! ¡Pásame un gatillo! Dos mandos de la Xbox vieja. ¿Dos mandos de la Xbox vieja? Eso viene ahora de puta madre. Oye, pero tú, caído, pero ¿no? tú... Aquí con estás viviendo a costa del staff. ¿Estás viviendo a costa del staff? Estoy bebiendo, de hecho en los correos pongo el staff de Game Sahara cuando pido cosas. Pues ya sería un milagro que te dieran algo, pero bueno. Buah, no dan, mira, ahora lo que te dije de pidiendo Atari y veo que me van a hacer menos caso que normal si les ponemos verde. Hombre, sí, es que claro. Tampoco no soy muy amables analizando juegos, no sé qué esperáis. No analizamos nada, eso quiero poner yo una queja a todos los mister que no analizamos nada. Que no analizamos nada, ¿qué? El otro día no me jodas. Conté los análisis que llevamos. ¿Sabes cuántos análisis llevamos? 148. Eso no es nada. Tenemos que pasar de los 500. ¿Pero cuántos has analizado tú, cabrón? Que yo llevo más de 70. Porque yo no sé. Vamos a ver. Cuando la gente no pone comentarios en un mister, tiene que darse de lado un poquito en los temas que no es fuerte. O sea, yo no soy fuerte en los análisis. Hay que darse cuenta. ¿Pero por qué dices eso? Mis fuertes son los canapés. Ah, bueno, bien, sí, va, pero cada uno no te puedes especializar solo en una disciplina, que hay que atizarle a todo. No me veo, yo lo hago con todo el cariño del mundo los análisis y eso, pero me veo que no llego al nivel. Ah, que había que tener nivel para entrar. Pero es que eso, es que por eso no entiendo por qué estás diciendo eso, pero bueno. No. Yo me los curro mucho los vídeos. Eso es tu propio prejuicio, porque anda que no hemos hecho análisis pollas todos, o sea que... Me tumbo a llorar en mi casa cuando veo que no comento al análisis de Hulk. Al análisis de Hulk. Sí, ese es muy ahora mismo. Bueno, ya está. Ese es muy bueno, ¿eh? Ese es muy bueno. Ya, pues que truños así no salen todos los días. Claro. No, pero también, fíjate el que hiciste tú hace poco del Señor de los Anillos, era cojonudo. Ya te digo. Por eso, era un análisis estupendo. Sí, el problema es cuando nos ponemos serios. Yo me veo cuando me meto en el modo serio, que ahí es donde pero hay momentos para todo. Si es que en un juego hay momentos para lavarlo y decir que hay cosas que hacen bien y que te lo has pasado bien, y hay momentos para descojonarte de las cosas que hacen mal. Pues si es que se puede hacer de todo a la vez. Si no, yo reconozco si podemos pasar a un pequeño tema rápido de hablar del momento de la página. Sí. Que yo sé que a veces siempre hablamos de que la cosa hay que darle más caña. Yo ahora mismo creo que está bien, creo. Pero nos faltan análisis. Pues, macho, pero por lo demás... Pues yo no doy más de sí, ¿eh? Pues... Yo me analizo todos los meses 5, ¿eh? Pero no lo digo por ti, Pin. Es que somos muchos, pero sabemos todos el momento de todo, los trabajos de la gente y el momento ocupado, y es difícil. Si yo no digo por vosotros que hacéis, pero... Que somos muchos y a lo mejor con que hiciéramos, pero claro, es normal. Si es que si no pero podemos, la no gente... Podemos. Esto es un hobby. A la gente tampoco le puedes exigir. Y ahora tienes que hacer 3 análisis. No, claro. Si por eso... Solo estoy hablando de lo que le... Lo que veo que le falta, no porque esté bueno, mal, claro. Hombre, y por faltarle le faltan muchas cosas, no porque haya cambio. Se podrían hacer muchísimas cosas más, pero... Y luego aparte que también hay que jugar los juegos para antes de analizarlos. Usuarios, mandar análisis. También es verdad, usuarios, mandad análisis, los colgaremos y ya está. Claro. Mira, el otro día, por ejemplo, hablando con Manu, el de su blog, lo de Manu, comentaba mucho la rabia que le dan muchas... le comentaba la rabia que le dan muchas páginas que lo único que hacen es cortar y pegar noticias. Ya, bueno, o sea, si eres no bajemos ahí. No, pero hablamos allí. No vayamos a tope con la COPE, chavales. No vayamos. ¿Quién es Manu? Manu, el blog de Manu, ¿no lo conoces? El de su blog. Manu, el de su blog. Es un blog cojonudo. No, por eso te digo, tú, por ejemplo, vas al blog de Manu, no verás noticias actuales, pero estás viendo lo que es un blog, cosas que te interesan de videojuegos, de ciertos temas, que están muy bien. Sí, es un blog personal entonces, y con su estilo. Claro, claro. Entonces, los blogs, pienso, desde que salieron, pues eso, más o menos la novedad de hace 4 o 5 años, bueno, ya más, 3 años ya de aquí a esta parte, ya empezó a salir más blogs, y la mayoría son como páginas de noticias. Ya. Pero porque como triunfó Hard Game, pues lo han intentado imitar, dicen, a ver si yo sí, también... Sí, pero encima ves la de gente que entra a las páginas, la de gente que comenta y la de gente que tienen, y si fuera algo tienen que tener, ¿no? Y es lo mismo que a lo mejor el de al lado, pero... Pero si el éxito, vamos a ver, esto ya lo cortaremos del podcast porque yo creo estamos yendo de donde debemos. Pero si el éxito de un blog es sencillísimo, o sea, si queréis que de aquí a un mes tengamos 150.000 usuarios, me lo decís. Es sencillísimo. Ya, pero tampoco, o sea, lo comprendo. Polémica insustancial e indiscriminada hacia cualquier tema del que toques. O sea, se trata de generar polémica. ¿Vale? O sea, meterte con toda la plataforma. ¿Cuál es la plataforma? Dímelo a mí. Que nos costó a nosotros llegar a las 100.000 visitas. Claro. En nada, dos vídeos metiéndote con dos o tres juegos polémicos y arreglado. GTA, Wii Sport y Gears of War. ¿Pero pam. En serio hay tanta gente descerebrada? Eso, noticias y comepollismo con las distribuidoras para que tengas material que analizar y hablar y no sé qué, y chachihuay y las presentaciones. Pegarte el moco, mentir en tus visitas delante de tus usuarios, diciendo que tienes tropecientos mil millones de visitas, y ya está. Si es que es una sociedad. Pero hoy en día, con la información que hay en los foros, en todos los lados, que más o menos te pispas de toda la gente, todavía no se entera de lo que va la vaina. Pienso yo, o sea, yo no tengo ni para joder la idea. No, y yo llevo dos días perdido, aquí. Yo ¿dónde me meto? Yo quiero saber algo de un videojuego y ¿qué hago? Tengo informaciones por todos lados. Claro, te sobra. Contradictorias. Sobra. ¿Y dónde vas? Pones videojuegos y te vas a Meri con la PlayStation. Pero vamos a ver. yo reconozco que lo he hecho. Sí, yo desde que me colé aquí en el Sahara es cuando he empezado a entrar a los dos o tres foros, las dos o tres páginas, más o menos así que veo que es de mi forma de pensar o de mi forma de ver. Y es cuando me empiezo a dar cuenta de las cosas, pero claro, sí, yo claro, hace... Claro. Pero porque te has metido un poquito más adentro. Claro, pero porque te has metido un poquito más adentro. Si te quedas como se queda el 90% de la gente fuera y no te involucras y solamente quieres mirar un poquito de información para... Oye, me voy a pasar luego por él al campo, voy a ver qué juego ha salido y tal, a ver si me compro... No, al campo no vayáis. Bueno, me voy a pasar por el campo de Alicante, yo creo que venden unos juegos especiales con ediciones de Te Quiero Mucho, Volumen 2 y tal. Entonces, ¿dónde te metes? Meristation, joder. Otra cosa es que luego cuando ya llevas y profundizas y dices, coño, esto se me ha quedado corto o realmente no me gusta cómo analiza. Sí, pero luego no hay que profundizar mucho tampoco, ¿sabes? Que veo yo que no es mucho esfuerzo. Sí, que hay esfuerzo allí. Sí, ¿no? Y hay un salto, quiero decir, ahora ya, ahí ya tienes que tener, quieres tener otra cosa, un poco a lo mejor más personal, menos masificada, tal, no sé qué, entras en los foros, preguntas por un juego, entonces uno te llama hijo de puta, en PlayStation, otro te dice que tu madre huele mal, otro que cómo puedes preguntar en ese foro, por ese juego en ese foro, que seguro que has ido a tocar los cojones, tú respondes que perdón, que no sabes dónde, que tú has visto lo de que ponía allí videojuegos y que eso no es allí, que eres un lamer de mierda, mira el noob este, entonces, what the fuck, lol, oh my god, y tal, no sé qué, entonces sales de allí y dices, quiero otra cosa, vale, pero para eso es un proceso, quiero decir, tienes que entrar, tienes que ir, tienes que darte cuenta de que eso es una mierda y tienes que huir de allí. Y al final acabas en Vandal. Ya, al final acabas en Vandal y tal, no sé qué, y cuando ha pasado un proceso de mucho tiempo y tal, y dices, macho, esto me sobrepasa, esto es una puta mierda, esto está vendido, esto está no sé qué, pues entonces te vas a otras webs y ya entras pues en blog de Manu, en Mundo Pixel, en Anaid, en Kinsahar, en donde sea, en Dandel, donde apetezca. Hombre, ya ahora me estoy dando cuenta de eso que hablabais cuando empecé yo aquí a ver la página y seguir más y tal, o a oíros comentar eso que a veces decís de que ahora habláis más de videojuegos y miráis más videojuegos que lo que es jugar a videojuegos. y también está bien, sí. Es otra forma de ver las cosas y de hacer, ¿sabes? Que también te gusta. Ay, a veces. Eso, eso será vosotros. Yo cada vez me. O sea, yo porque. Yo tengo que estar informado por cojones, porque como actualizo, yo intento actualizar diario las noticias. Pero si no fuera porque Insajere, yo no leería las noticias del sector. O sea, cada vez me interesan menos porque. Y me cuesta más filtrarlas porque es un montón de. Es que sin... No, pero ya solo es, no, estupideces. Es, no lo de eso, sino de ya las cosas de los foros, de ver la gente, pues. Como comenta el juego, lo que le ha parecido, lo de. Mal camino lleva, sí. Todo. Si lees más que juegas, algo falla. No, no, pero eso, pero quiero decir que es otra opción. Eso, o sea, es como también. Ver más porno que follar. Algo está fallando. Pero así muchas veces, como digo yo, te puedes quitar paja de medio y ir a lo interesante. Hombre, viendo porno te quitas paja de medio, seguro. Te quitas mucha paja. No hay ninguna duda. Bueno, cambiemos de tema, ya no quiero hablar más de esto. Vale, está bien, se acabó. Me ha gustado este tema. Llevamos ya un tema, ¿no? Llevamos ya 7 temas. Bueno, estábamos en las noticias que más os habían gustado de estos pasados días. Sí, pero no estamos muy ninguna. Puestos, como se ha visto. Luego ha salido con esto. Luego Keko ha dicho que no había pasado, sí, hemos visto nada que no. Natal. Y yo iba a decir que la noticia que más gracia me ha hecho de los últimos días es la de Gabe Newell, que ha dicho que hay que romper la barrera entre creador de jugadores, o sea, creador de videojuegos y jugador. Es decir, que ahora en medio hay una figura que es la distribuidora, que es la que financia el juego y luego lo distribuye. Bueno, la distribuidora tiene muchas veces también el papel de productora, financia el juego y luego lo distribuye. Y en función de las ventas también, pues hay un porcentaje para el desarrollador y a veces no, a veces simplemente se le paga un fee y punto, ¿no? Y se vende y los jugadores lo compran. Y dice Gabe Newell que sería interesante apartar a esa figura y directamente. Que los creadores de los juegos para determinados tipos de juegos que hoy en día tienen una dificultad en encontrar de financiación en el mercado habitual de videojuegos, en el mercado de financiación, ir a acudir directamente a los jugadores que estuvieran interesados en un juego como ese. Decir, oye, mira, ponéis, pero, en vez de 60 euros que vale un juego, ponéis 20, nosotros hacemos el juego, si conseguimos que 100.000 tíos metan dinero aquí, 20 euros cada uno, o sea, el juego a 20 euros y dentro de 4 años tenéis el juego gratis. O sea, por los 20 euros, sí. Que habéis puesto. Y esa noticia me ha hecho mucha gracia, y más viniendo de Gabe Newell, que evidentemente quiere quitarse a las distribuidoras de por medio, porque como tiene su plataforma Steam y quiere que ser la única y quiere quedarse en un monopolio, que para eso, claro, para eso aprendió bien de su tito Bill Gates, cuando estaba trabajando Bill Gates. O sea, cuando estaba trabajando Gabe Newell en Microsoft, eso lo aprendió bien. Pero me hace mucha gracia, aparte de por eso, la idea no es mala, evidentemente, la idea de que ciertos juegos, a lo mejor, pues hoy un Fallout como el antiguo sería casi imposible de ver, pues a lo mejor sí. Que unos desarrolladores dijeran... Hubo unos desarrolladores que lo intentaron hace ya algún tiempo, de hecho ya se ha hecho, esto ya se ha hecho, no es una idea genial de Gabe Newell porque se ha hecho en el pasado, o se han hecho cosas parecidas, financiarse con la comunidad... Hubo, si no recuerdo mal, los de la Phantom, aquella consola que iba a salir y que iba a ser compatible con Linux y que iba a reproducir todos los juegos del mercado desde la Atari original hasta la PS4, o sea, iba a reproducir absolutamente todo. Todo el mundo, que luego fue un plus. Se intentaron financiar a través de la comunidad y también ha habido algunos estudios de desarrollo que lo han intentado y luego por temas fiscales han tenido que devolver el dinero a los usuarios porque, claro, es una financiación ilegal, es decir... Si el usuario está tomando parte en la financiación del proyecto y por tanto tiene parte del accionariado de la sociedad que se está creando, es de suponer que o bien la empresa o bien el usuario tienen que declarar la pertenencia a esa sociedad y para eso tienen que estar dado de alta de autónomos, es decir, no es tan sencillo, ¿no? Todo muy complicado. Es todo muy complicado. Fiscalmente ya se complica la cosa y ya no es tan fácil, ¿no? Entonces... Yo creo que no es un papel que le corresponda a los jugadores el financiar los videojuegos. Es decir, yo creo que el videojuego tiene que salir y luego tú decides si lo compras o no. O sea, ya lo que me faltaba a mí es poner pelas para que se haga un videojuego. ¿Queréis un Fallout nuevo? Sí, toma, toma, toma. Pues toma mis 20 euros. Pasan 4 años y te calzan un Cooking Mama. O sea, quiero decir, que es que vete tú a saber, porque tú vete tú a saber. Y además, otra cosa que me preocupa más aún: si la gente en los foros de Medio Mundo, que son gratis, y que tú accedes gratis a los foros, y que las páginas web que están pagando sus servidores te están dando un servicio gratuito para que tú entres y te registres en el foro. O en una página web, o en un blog, sí. O donde sea. Se cree con derecho a decir las barbaridades que dice. ¿Qué barbaridades dirán los que tengan 20 euros de derecho para comentar sobre el proyecto? El que paga exige, y ya... Pero que eso sería la polla, o sea, eso sí que sería ya la debacle digital absoluta. Me gustaría que sucediera solamente por estar en el foro ese, haber puesto mis 20 euros y ver cómo se comportaba la peña. ¡Hijos sí, sí. de puta! ¡Al final habéis quitado el sable láser del juego! ¡Os voy a denunciar! Aquello sería la de Dios. Sería la de Dios. Sería el... Solamente por eso merecería la pena. Pero vamos, ahí está. ¿Y los primeros 4 años a qué juegas? Nada, nada, tú has puesto tus 20 euros, pero esto es como cuando reservas Duke Nukem Forever, ¿sabes? Que tú pagas 20 años en 20 euros en, o en 40 en el año 86 de la calle Fuencarral, que ya demolieron el game, demolieron la calle, demolieron todo, y tú tienes tu papelito con la reserva. Pues esto es lo mismo, esto es lo mismo. Ahora, luego vale. puede no salir, luego puede irse al pedo. Incluso comentaba Ignibus la posibilidad de que por cada X unidades de vendidas tú tuvieras un porcentaje de sobreventa. Claro. Es decir, que ya me parece ya la vamos una... no sé, es interesante el debate que se puede generar a través de allí. No. Es interesante, pero como sois una panda de borrachos, es interesante que pudieras crear tus juegos de una forma sencilla y compartirlos, pero, y ganar dinero, pero no te lo gano otro, con tu dinero, es que lo... eso está sucediendo, en la plataforma ya por eso esto es algo agradable que está pasando por sitios. Eso en el Xbox, con las herramientas sí, de desarrollo en XNA. Games, eso, sí, sí. Ah, eso, no está muy avanzada la cosa, pero oye, eso es, pues te llevas tu dinero y eso está bien. Pero es que no sé, es que el tema que dice Pin es que lo veo yo muy complicado. Claro, es que la gente no va a pagar. Por todos los lados. Es que, o sea, paga, no sé, es que como lo veo tan... Yo lo veo complicado, lo veo complicado. Pagarían, joder, si nosotros hicimos una encuesta para ver cuánta gente quería camisetas... La peña se apuntó. No, yo quiero camiseta, yo quiero camiseta, yo quiero camiseta. ¿Cómo la queréis? Negra, negra, negra, negra. ¿Cuántas queréis? 40. Encargo 40 camisetas, las pago. Oye, venga, ya tengo las camisetas. Y se oía el... La ventana de Ringo. Y uno en el fondo diciendo... Y pasaba una capitana. Y yo, venga, venga, que ya están las camisetas. Y entra uno y pone... Yo la compraría si hubiera sido blanca. Digo, hijos de puta, os odio. Y ahí que nos comimos 30 y tantas camisetas. Todo el día vestido con la camiseta. Todo el día vamos todos con la camiseta. Mi mujer me dice otra vez y digo, no es la misma, tengo 30. Dicen, yo tengo una para cada evento. Sí, yo me llevo la misma, tengo una para cada evento. No, no tengo, yo te compro una, coño. No, no, a ti te la tengo que regalar, que todavía tengo por aquí unas cuantas. Joder, como unas cuantas, me puedo empapelar el sofá. Pues hablando del tema este de nuevas tecnologías para los juegos y demás, no sé. Yo lo que no me entero muy bien de esto que va a salir del streaming del tipo Leaf o el Gaika o todas esas cosas. Eso es maravilloso. Eso lo comentamos en el pasado podcast y estuvimos todos de acuerdo en que eso es la bomba. Ah, pero es que entiende que yo no lo veo los podcasts. No los escucho. Eso era mi noticia. Podrás jugar a través del TDT. Vale, pero con la tecnología ahora mismo que hay en España de, sí, hombre, sí, de redes perfectamente. Y demás, ni en España ni en ningún lado. Perfectamente. Con un modem de 56K. La noticia de la que yo quería hablar precisamente era eso, lo del Gaika, que ha salido de Perry diciendo, bueno, él matizando que él no quiere atraer al jugador hardcore, que quiere atraer a los casual, que quiere que la gente descubra el Mario Kart, o sea, que el tío no está intentando vender un emulador de Nintendo 64 dentro de un Facebook. Es que eso también lo reproduzco yo en streaming. Nos ha jodido, y el Pong no te jode, qué cabrón este también, qué listo. Qué listo, porque los otros, por lo menos, los del Súbete a la Nube, aquel del Cloud, claro, decían que el Crysis a tope, pero este tío dice que el Pong, qué cabrón, es un monstruo, es un genio. Dice, sale en el E3 el cabrón y dice, yo también tengo de eso, yo también tengo de eso, y ahora unos meses después dice, sí, puedes jugar al Pong, al Tetris, no te jode. O sea, está poniendo su portaflash de mierda, coño, o sea, es que lo flipo. Es que sí, o sea, ya, sí, pero es que se ha vendido humo toda su puta vida, es un monstruo. Genio, es un monstruo, cabrón. Bueno, pero hablando de sacar dinero, ahora la moda que se ha puesto en sacar juegos antiguos renovados para que te los puedas bajar pagando, cuando a lo mejor llevas toda la vida jugando al mismo juego. Pero yo eso no lo veo tan mal, porque por ejemplo, pero vosotros eso, sois muy críticos con el Monkey Island. No. Ahora vengo, Venga, pues, da igual, vale, seguir. Uno que critica menos. Por ejemplo, el Monkey Island que ha salido ahora para la Xbox, yo no lo he jugado el original en su día. Yo no tenía. Exactamente, ordenador. A mí es que me pasa igual. Claro, a mí me viene de puta madre, pero hay gente que se indigna. Pues no lo compres, chico. Claro, pero como digo, yo lo que quiero lanzar es eso, si está bien, si está mal, ¿qué os parece? A mí, como digo yo nunca he jugado, coño, pues, me parece, para bien, a mí, ¿no? Me parece fabuloso, el Monkey Island ese además está cojonudo, jugar a demo me pareció cojonudo, porque yo jugaba pero al último, que era un mierdón, en la Play 2, bueno, no será el último, era bueno, saca más. Sí, en la Play 2 había uno, ¿no? En 3D, así muy malo, el 4 creo que era. Sí. Y os parece muy caro los juegos que salen en Xbox Live. No, a mí me parece bien que salgan esos juegos. A mí me parece bien, o sea, que, o sea, hay muchos jugadores nuevos que se han incorporado ahí a los videojuegos hace poco, que tal, que no tienen tanta historia, pues de puta madre que puedan jugar las viejas glorias y que encima pues ya las remasterizan para que no den un poquito tanta vergüenza ajena a ver pues los píxeles y tal, pues me parece puta madre. Además, pero es eso de estar remasterizado que te cagas, le das un botón, juegas al modo antiguo, le das otro botón y juegas a los gráficos nuevos y doblado con voces y todo, y no sé. Pero está en inglés, está en inglés, ¿no? El texto en español, el audio en inglés. Exacto, el modo audio en inglés. ¿Y os parecen caros los juegos que salen en Xbox Live o qué? No, a mí no. Vale, depende, hay algunos que son un sablazo, pero el Monkey Island este que vale 800 puntos de esos que son 8 euros, por ahí. Hombre, si te lo pillas como yo que me pillo los Microsoft Point, más baratitos por ahí. Claro, es que depende, pero vamos, este sale 8 o 9 euros, yo no lo veo caro, pero bueno. Ya eso según. Caros son los putos mapas que te cobran ahí por 4 mapas y 2 trajes, claro, de Street Fighter. Por 3 mapas de Halo 3 te cobran el doble. Eso, claro, estoy hablando también de las descargas. O sea, que tú te bajas un juego que te mola un montón, por ejemplo, a mí me pasó con el Call of Duty, el Modern Warfare. Me lo bajo, la verdad es que el juego me gustaba mucho y me compré los mapas y luego dije, me cago en la hostia, o sea, me estoy comprando aquí 4 mapas Warrior Pay por 6 euros, que vale, que a lo mejor. Eso está bien, no si no te limitan, como pasa en el Halo, que si no te compras los mapas, no puedes jugar. O sea, es como te lo ponen para comprar por huevo. Si no, tú solo te puedes meter en un modo de juego mierdoso, sin ranking y sin nada. Ni puedes jugar con tus amigos porque ellos tienen los mapas y eso es muy triste. Eso lo veo. Si lo ponen como opción, lo veo bien. Ah, pues yo ni siquiera lo veo bien, porque toda puta vida en el PC salen mapas nuevos que ha hecho la gente o que ha hecho una distribuidora, ¿no? Y se te bajan a ti gratis, no hace falta ni bajar, se te meten directamente, no hace falta hacer nada. O sea, yo estoy pagando un precio en Xbox Live por estar conectado al Xbox Live. Y luego encima me estoy pagando por el mapa y luego llegan en PC y se lo pueden descargar gratis cuando, y encima jugando gratis. Es una puta vergüenza, hombre. Ya estoy aquí. Sí. No lo entiendo. O sea, está, encima no, que estamos es que no, pagando. Es que no se entiende, pero como ya se asume como normal. Es... Ya, pero ese es el problema. Es que nunca ha estado lo contrario en consolas. Que aunque vosotros sois usuarios multiplataformas, una persona ajena al ordenador como yo la primera vez que me enchufé al Steam, se me estaban bajando tantas cosas que yo flipaba. Yo me ponía al content y se me ponía eso a bajar plugins, no sé qué, no sé cuánto. Y al final acababa, era el counter, sí. Y acababa jugando en una cocina con mochos, fregando manchas. ¿Vale? Y claro, en consola pues no se ha dado eso. O sea, los que usáis ordenador y consola, pues bueno, lo por tomáis. Bueno, totalmente identificado. ¿Qué ha pasado? A tus usuarios de consola que sepan que les están timando cada vez que los corran por bajas un puto mapa. Pero bueno, si se dejan timar, es culpa suya también. Eso es así de claro. Pero bueno, te gusta mucho el juego, tal, no sé qué, y estás emocionado y te hierve la sangre y dices, venga, toma por saco, por 6 eurillos y joder. Está claro. Lo que pasa es que 6 eurillos, las microtransacciones, pero si es que lo han montado. ¿Qué cojones, 3 microtransacciones, 6 euros? Microtransacciones, tiquitín, si y al final del año. Pues que claro, coño, y al final resulta que el juego te ha costado el doble. Pero, y tú, por ejemplo, hay juegos. Porque me lo dejaron a 36 euros. Hay juegos como el Rock Band, que eso está de puta madre. Porque yo me compré el Rock Band 1 y ya no me he tenido que comprar ni el 2 ni los que salgan. Porque te bajan las canciones que a ti te gustan. Hay juegos en concreto que solo veo bien. Aunque luego está el Fresh on Fire ese en el ordenador. Que oye, si lo consiguen mover, de puta madre. A mí eso, le doy a la nota naranja. Y cuando ha terminado la canción, me da que le he dado. O sea, horrible. Pero bueno, si lo consiguen mover y tal, eso está muy bien. Pero también son peores. O sea, yo jugué al Fresh on Fire, estás tocando una de un grupo de estos death metal y parece que estés tocando Joaquín Sabina, te salen 3 notas. Yo eso en el Rock Band lo veo muy bien. En algunos juegos concretos. Pero vamos, sí, que me salen tanto en el Halo, me da rabia. Aún así los compro, tengo que decirlo. Claro, porque porque vive rendido a la saga. Soy una víctima, soy una víctima del hype, total. Me da igual. Ya lo sé. Pero yo te quiero igual, ¿eh? O sea, quiero decir, vendí la Play 3, que lo sepa la gente. Y una cosa, tú se la vendiste a tu hermano. Sí, eso es muy triste. No ves tantos detalles. Joder, que no vale. Y encima la cojo yo cuando quiero. Fue muy triste. Fue un buen negocio. Ríete tú de las microtransacciones esas. Vendí la Play. Está pensado, ¿eh? No, se la vendiste a tu hermano y sigues jugando tú. Un saludo a mi hermano. Eso es como... Salud. Como los regalos de Navidad que luego usas tú, ¿no? Y esas cosas. Exactamente. Sí. Mi hermana siempre me regalaba cosas que usaba ella. Te regalaba una Barbie, ¿no? Dices tú, ¿eh? Era una crack. Dice, te he comprado lo que el viento se llevó. Yo, ya, pues, no la quieres, ya me la quedo yo. Digo, será cabrona. Ya me la he vuelto a ver. Eso mola, regalar DVDs que te gustan a ti. Ya sé, claro, eso es exacto. Dice, no, o DVDs que ya sabes que tiene la gente. Toma, te he comprado tal. Ah, pues no, si ya lo tengo tal. Ah, pues ya me lo quedo. Tú a mí me compras algo que ya tengo, no te digo nada y lo vendo luego. Ya ves tú. Claro, bueno. Si vas al Prica con tu CD, te quiero mucho. Y te lo cambian, seguro. Imagínate que en vez de comprarlo tú, lo regalas a alguien con el CD, te quiero mucho, dos. A un pavo, imagínate, a un colega. Es que eso no lo entendí. Yo ya lo había leído por foros que eso había sucedido, ¿no? Pero imagínate que tú vas a un pavo, tal, no sé qué. Y vale, la que fue cumpleaños para ti. Toma, te he regalado un juego. Llega el tío a casa, Lore, y te quiero mucho. A ver. Y el pavo te llama, oye, mira, que como que yo creo que sabes que... No, o lo peor es que te llama y te diga, yo también. Y tú, venga, conectamos ya o no conectamos. Y el tío, hombre, conectamos, pero somos amigos y tal. Pero conectamos o tal. Lástima no haberme grabado la cara y mi primera reacción al abrir el juego. O sea, yo estuve unos 10 segundos que no sabía qué estaba pasando, ¿vale? Porque la abrí y digo, hostia, está ya desprecintado. Y lo abres y ves un CD plateado así feo. Y dices, hasta que llegas a entender lo que ha pasado. Yo no sé, o sea, fue muy espectacular. Pasa un rato. Sí, no, porque dices, no estás acostumbrado. Es como si abres la nevera para coger un zumo y ves un ciervo dentro. Dices, hasta que lo asumes, porque está el ciervo ahí, pues que se ha escapado del zoo, ha ido andando. Hasta que todo esto te entra en la cabeza es muy complicado. Sí, hasta que te haces una idea en tu cabeza de cómo ha sucedido eso, realmente. Es como difícil. Bueno, si queréis pasar, ¿tenéis shock? ¿Alguna noticia más que os haya chocado, que os haya llamado la atención de los últimos días, meses? Sí, que ha salido un juego de los Rabbids para DS y es que en la puta vida va a salir un juego para los Rabbids. Estoy dolido. De Rallys ya había uno bueno, el Sega Rally. De Rabbids, de los Rabbids. Ah, de Rabbids. El Sega Rabbids era un juego. El Sega Rabbids. Es que se oye muy mal, ¿eh? No, es que... Sí, no. El que va borracho es el Pink. Sí, estoy dolido, esos grandes personajes que son los conejillos, no... Tía, a mí me la metieron doblada con el primero, que no salió para PC, y yo dije, va, tío, con los vídeos de los conejitos esto va a ser... Molan, tío, molan mucho y están haciendo mucho daño, ¿eh? Sí, pero es Michael Ancel, bueno, de esa manera se ha podido financiar y le ha permitido dentro de Ubisoft hacer Beyond Good and Evil 2, que si no hubiera hecho los conejitos, bueno, no pero... los conejitos por los cojones. Pero el vídeo que se ve desde el Beyond Good and Evil 2 no es que despierte muchos entusiasmos, o sea, está ahí, no sé, parece muy diferente del nuevo, del uno, que me digas. No, ya, yo confío mucho en Michael Ancel, porque Michael Ancel tiene el Beyond Good and Evil, que es un juegazo, y el juego de King Kong, que a mí me encantó. El juego de King Kong era cojonudo, lo que pasa es que, bueno, venía con la licencia de la película y es de eso la gente dijo, el juego sí, de la película. Sí, yo jugué a la demo y me sorprendió gratamente. No lo compré, poquito, pero era un juego que estaba chulo. De puta madre. Las fases en las que llevas a Jack en primera persona están de puta madre. Las del mono no tanto. Por cierto, la demo tenía un bug que había un momento que no podías pasar. Eso no estaba tan bien. La quitaron y la volvieron a poner corregida. Bueno. Es que, pues después de ese fracaso y de que Beyond Good and Evil no había vendido muy allá tampoco, Michael Ancel perdió la credibilidad dentro de Ubisoft y tuvo que hacer los conejitos para de alguna manera que le permitieran hacer sus otros proyectos. O sea que bueno, los Rabbids, si lo consideras como un proyecto alimenticio para poder seguir haciendo buenos juegos, pues bueno. Es como cuando EA saca otra expansión del Sim 3. A mí me la pela. Mientras luego siga haciendo Dead Space y cosas así, pues bienvenidos sean, ¿eh? Pero yo veo... Ya veas tú la tontería que estamos hablando, pero a mí los conejitos en la nariz me gustan mucho, me parece que se pueden hacer buenos juegos y divertidos con ellos, y las ideas a veces son buenas, pero se quedan a la mitad, y por muy juego que sean para casual o lo que sea, sí, ¿no? Pero como vendieron un porrón, los primeros conejitos para la Wii vendieron lo que no está escrito, ¿eh? Entonces, cuando algo funciona, ¿para qué lo vas a cambiar? Si tú haces mierda, imagínate, tú haces una tarta de chocolate y no se la come nadie, y al día siguiente pones en el escaparate una tarta de caca seca con caca húmeda y diarrea. Y llega la peña y empieza a comprar la tarta de caca, pero como locos. Pues la siguiente caca, el tarta que haces no es de chocolate, es de caca. Comiéndolas antes todo el día, iba. Todo el día la gente comiendo caca. Pues es que esto es igual. Esto es una pastelería en la que se vende lo que la gente quiere. Y si la gente lo que compra son los conejitos de mierda, pues al final lo que hay es conejitos de mierda en los juegos, claro. Eso le ha pasado a la Nintendo DS. Y eso es algo que comento en el libro que he escrito recientemente. En el volumen número 2 de Mondo Pixel, que podéis encontrar... Bueno, no lo encontraréis ni de cojones, porque hasta que lo he encontrado yo... Escribo yo en el libro, no me lo han regalado, y para encontrarlo me he tenido que recorrer 6 librerías de Zaragoza. Está localizando, bueno. Madre de Dios, o sea, yo creo que han editado John Towns, Pedro Berruezo, yo creo que ha debido de editar como 30 copias del libro o algo así, los de la editorial Tebar. Pero el libro está muy bien, y qué decir de mi artículo. Mi artículo es sensacional, probablemente sea el peor del libro, pero bueno, lo comento, ¿no? Que uno de los errores que han cometido con la línea casual, tanto en Nintendo DS como Wii, tanto Nintendo como las third parties más que Nintendo, incluso, es inundar el mercado con mierda. ¿Por qué? Porque por la novedad al principio la mierda funcionó, vendió, era la novedad, los anuncios de la gente moviéndose y tal, la gente compró, y en vez de seguir alimentando ese mercado con buenos juegos, a ese público casual, que es casual, pero no son gilipollas, les empezaron a vender mierda, pero subproductos. Imagina ser un caballo, imagina ser tu puta madre, imagina que te comes una polla. Y la gente, cuando llevaba 3 mierdas compradas a 60 euros, dijo, hasta aquí. O sea, hasta aquí, es que me lo pirateo, me lo busco la vida o no compro un solo juego más. Es que los casual luego tienen que porque evolucionar. Porque es imposible. No van a ser tú vas tan casual. Tú imagínate que eres una persona que escoge los juegos, como muchísimas personas del mundo y en especial de este país, llegando a la estantería y viendo la carátula. Claro. Y viendo de qué va. Un juego. Yo de pequeño lo hacía así. Coño, lo hacíamos todos. Es que lo hacíamos todos. Yo los compraba por el número de CDs que traía. Este tiene 7 CDs de puta madre. Este un montón de horas. Venga, este. El Jack the Ripper, el Seventh Hour, el Eleventh Hour, los Tex Murphy. Todos aquellos juegos tenían de 5 CDs para arriba. Decía, estos duran un cojón. El Gabriel Knight 2, 6. El Gabriel Knight 2, 6 CDs. Aún lo tengo, por cierto, original por aquí. Y ibas allí y leías lo que ponía en la parte de atrás, mirabas las fotos, que en la época del Spectrum, por supuesto, siempre eran de Commodore, y tú flipabas, ¡hostia, qué gráficos! Llegabas a casa, estabas y eran los gráficos del Spectrum de toda la vida. Pero y la ponían chiquitito abajo. Las fotos no representan la calidad final del producto. O las fotos pertenecen a la versión de MSX. Y tú llegabas todo emocionado pensando que habían inventado algo para tu Spectrum y para tu Spectrum. Pero la gente sigue, mucha gente sigue seleccionando los juegos así. Y claro, cuando tú te das contra una pared que es, y esa pared es la pared de juegos de Nintendo y de Wii y de DS, que es un 99% de basura, al final ya no lo haces más. Al final ya no vuelves a coger juegos de esto. Porque te aburres, porque te cansas y porque estás hasta las pelotas. Y eso es lo que les ha pasado, y en eso se han equivocado, en eso han matado a su propio mercado y al tiempo. Ya veremos lo que sucede en el tiempo, porque no lleva avisos de mejorar, ¿eh? O sea, las compañías que empezaron a financiar juegos de hace 3 años, con ciclos de desarrollo de 6 a 8 meses, pues siguen sacando basura para Nintendo DS y para Wii todos los meses. Y para un juego bueno que sale, salen... Bueno, pero los de Nintendo, por ejemplo, son más resultones. Digo yo que la gente lo que hará es pues ir a Nintendo. Pues si te compras el Wii Sport y te diviertes, y está claro, mono, pero pues, eso lo ha hecho muy bien Nintendo, claro, porque Nintendo es lo que decía antes, que Nintendo no lo ha hecho tanto como las third parties. O sea, a Nintendo se le puede abusar de otras cosas como estar siempre con sus franquicias inamovibles de forever, ¿no? Y no innovar en ese aspecto. Pero bueno, oye, nadie puede negar que Super Mario Galaxy es un buen juego o que New Super Mario Bros. Los dos siguen siendo Marios, pero son dos juegos cojonudos. O sea, es que no se les puede decir que no son basuras. O sea, no son productos creados en 3 meses para reventar el mercado. Son productos mimados, cuidados y con mucha base detrás. Antes, en la época de la NES, Nintendo tenía un sello ahí que es donde le ponían el juego bueno, ¿no? Y no dejaba salir tanta mierda como de esa serie. Yo tengo cada truñaco por ahí con el sello ese que... ¿El Nintendo se lo aprueba? Sí, sí. Qué gracia. Sí, sí. Sí. Por ahora no hay Nintendo se lo aprueba, no hay se lo aprueba por ningún lado. Pero bueno, si queréis pasamos a nuestra... No, quería comentar una última noticia. Ah, cuéntanosla. Qué activo está, ¿eh? Está muy activo y resistente. Sí, yo estoy acojonado. Es el primer podcast que hago y me he crecido. Te has, te has venido arriba. El siguiente lo vas a hacer solo. Al que veo flojo es a... El que has comentado hoy de Sam Raimi. Sí, yo a Red lo veo flojo. Ahora, ahora va a estar él hablando tres cuartos de hora sin parar. Adiós. El que, Sam Raimi, que va a hacer la película en teoría de World of Warcraft, ¿no? Es un genio. Joder. Yo creo que mola. Yo creo que va a ser un truño asqueroso, pero... Pero, lo importante es cuánto va a recaudar. O sea, un tío que hizo Evil Dead. O sea, es que... Hace, que hace muchos años de eso, ¿eh? Lo más reciente, ya, lo más reciente de Sam Raimi es Spider-Man 3, ¿eh? Ya, pero ¿y si hiciera... ¿Tú te imaginas un World Warcraft como Evil Dead? Hombre, claro, lo veo. Eso sería brutal, sí. O sea, a mí me, a mí me encantaría. Ojalá. Yo lo veo, vamos, que lo veo muy claro. Yo, o sea, es que pega, pega mucho. Yo creo que Sam Raimi está a lo que está. A levantar la pasta ya. Y al Spider-Man Tony Manero. Es a lo que está. Es a lo que está. El ¿cómo puede haber ¿Y cómo puede haber consentido Blizzard ahí, no sé, arriesgar las franquicias así? Pues para que acaba. Vale. Eso que es el lector de la 360. Eso es el, sí, eso es el lector de descargas de la 360. Madre mía, pues Blizzard es una compañía que es muy respetada y que ha hecho buenos juegos. Bueno, perdón, ha hecho buen juego. Lleva haciendo el mismo juego toda la vida. O sea, yo, pero yo no voy a entrar a criticar a Blizzard porque parece ser que hoy en día si criticas a Blizzard eres anti-pecero o no sé qué. Pero a mí me parece que lleva haciendo el mismo puto juego toda la vida. Yo no sé ni qué juego. Pero a mí me gusta. Warcraft, StarCraft y Diablo. Pues es el mismo juego. Mira, pero... conozco a los tres y todo, de oídas. Claro. Para que veas tú lo populares. Warcraft y StarCraft es lo mismo, y el Diablo, pues ahora como con el Diablo 3 y el World of Warcraft, pues una mezcla por ahí. Pero Blizzard o Activision Blizzard, que ahora son el Diablo, porque lo son, ahora están, se han convertido en una compañía muy importante. Y ¿cómo era antes EA? Son, yo creo que bueno, son más malignos que EA en sus peores tiempos, ¿eh? Lo que pasa es que no ha, no ha sacado tantos truños. Es que tuvo unos años que, joder, era para darle de comer aparte. Hostia, que es que título que venía de Atito, título que te tapaba los ojos. Pero cómo han mejorado, ¿eh? Hostia, la verdad es que a mí sí. Esta generación me parecen los mejores. Por lo menos en consolas son los hombre, que más. Hombre, no, no, no. No, es que, vamos, para mí, de EA, a Ubisoft, o Blizzard Activision o tal, es que hay como... años de diferencia, y parece mentira que yo esté diciendo esto con todo lo que puse a partir en su día a Electronic Arts, pero bueno, en aquel momento les tocaba porque no hacían más que mierda. Pero es que ahora se han diferenciado, tienen sus juegos esos, como has dicho antes, sus juegos de estos cutres, para la gente que les la suda, Sim, quiero Sim, pues dale Sim. Pero luego claro, tiene eso, su claro. Mirror's Edge, su Dead Space, es que son juegos originales, que tampoco sacan lo mismo de siempre. Claro, claro. Dímelo a mí que voy a todas las presentaciones, y te presentan igual que te están presentando una caca. Te presentan un juegazo. Claro. Que verdad. Es verdad, es no, que te, tienen de. El mercado es lo que hay. Y lo que hay de mercado. A mí eso me parece perfecto. Si a mí, si. Vamos a decir, yo no tengo ningún problema en que la gente juegue caca. Si me parece estupendo. Yo no tengo problema en que la gente se drogue y quiera ser infeliz en su vida. Cada uno que haga lo que le salga de la polla si con su vida. Va a ser para ser más feliz. A la larga no lo sé. A la larga no ya, lo ya sé. Ya te lo diré, bueno. Vale. Tendremos que esperar unos años. Si todavía. Seguimos en Isahar entre unos años, ya sé. Hombre, sí, Isahar seguirá por lo menos hasta septiembre. O sea, después de verano, ¿no? Sí. Bueno. Hombre, ya lleváis un tiempo. Si no es de los blogs que más tiempo llevan. Pues sí que de videojuegos. Sí que fuimos. De los blogs de videojuegos fuimos de los primeros. Hombre, el primero yo creo que fue. Coño, el otro. No sé si fue el otro día hablándolo con Manu. Por ahí. Sí, por ahí, más o menos. Desde yo, en diciembre de 2005 empezamos. Joder, pues ya es tiempo. Ya vi duro hasta aquí. Tiempo, sí. Me parece mentira. Y si no he podido yo... Si entre Lila y yo no lo hemos destrozado... No, es que está claro. Eso son pruebas de... son test de estrés, ¿eh? Que le hacemos a la página. O sea, cogemos necios y los ponemos a funcionar. Y decimos, bueno, si aguanta esto, aguanta lo que sea. Pero claro, también me ha aguantado a mí mucho tiempo. O sea que... Pero bueno, y ahora ya si queréis sí que pasamos a la última sección. Más que nada llevamos 2 horas de podcast por ir definiendo un poco. ¿Qué secciones hemos hecho? Pero pues hemos hecho a qué juegos estamos jugando y las noticias más recientes. Así que pues en el email habían 4 o 5, ¿no? Tema. Bueno, pero ahora vamos con el siguiente. El siguiente es nuestra sección maravillosa de defendiendo lo indefendible. Ana de Ringo. Y ahora, defendiendo lo indefendible, vamos a tener hoy un... Vamos, el debate... Yo, igual que la otra vez defendimos el DRM, hoy en día creo que toca de hablar de una de las propiedades más denostadas en el mundo de los videojuegos, de lo que yo he visto en mi vida. O sea, nunca nada se habría criticado tanto como las tres luces rojas de Microsoft, y yo creo que es una injusticia. ¿Por qué me metéis a mí en estas charlas? Estáis todo el día metiendo con la Xbox con sus juegos. Pero que no, que lo estamos defendiendo. O sea, ¿quién lo defiende y quién lo ataca? ¿Todos lo defendemos? Claro, no, lo defendemos todos. Vamos Sony a ver, aquí nadie va a ver. No, no, para vamos, eso. Vamos a ver. Vamos a ver. El próximo día defendemos el home. Vale, pues vale, yo no sé ni lo que es. Bueno, pues tampoco sabía lo que era el DRM. O sea, que, mira qué problema tuviste. Métete al home, que te vas a echar una risa. Claro, coño. El home lo defenderemos el próximo día. Pero hoy vamos a defender las tres luces rojas de la Xbox. Porque yo creo que ha habido una injusticia terrible en el mundo de los videojuegos. Yo estoy indignado. Porque, primero, porque claro. ¿Cuándo aparecen las luces rojas normalmente? Bueno, en cualquier momento. Pero normalmente, ¿cuándo sube el índice de luces rojas? En verano. En verano, porque hay calor, las soldaduras se van a tomar por culo, claro. Sube la temperatura de no sé qué, no refrigera bien, a tomar por culo y te aparecen las tres luces rojas. Y tú, que desde diciembre, que ya habías quitado el árbol y no era Navidad en tu casa, de repente vuelve a ser Navidad. De repente en tu casa vuelve a invadir el espíritu navideño. Y eso tiene que tener un valor, que la gente no ha sabido apreciar. Es que no, es que las tres luces rojas nadie les ha considerado el mérito estético que tiene. Tú te dejas con las tres luces rojas la consola Exacto. encendida por la noche y parece un puticlub de habitación. Y parece un puticlub y ambienta. Pero es que la culpa no es de Microsoft, a ver, la culpa es de los que no reciclan. No reciclan el cambio climático, sube la temperatura, venga a hacer calor. Las consolas tienen un tope de estrés de esos que dices tú. ¿Y qué te cuesta a ti? Tirar la botella de plástico. Poner un ventilador. ¿Qué ventilador? Poner un ventilador ahí para que le dé un poquillo de aire. Meter la ventilador, lo que hace es entrar aire, ¿no? O meterla en la nevera. Pero ¿qué iba a decir rojo? Pues que todo el mundo se queja de las luces rojas, y yo veo que, joder, pues como cualquier otro aparato, tiene que pasar sus revisiones. Al igual que los coches tener la ITV y tienen que ir periódicamente a un taller. Aquí resulta que el taller está en Alemania y periódicamente tienes que mandar la Xbox a pasar su revisión. A ver qué tal. Pero claro, pero tampoco es culpa de Microsoft, es que no los podemos echar la culpa de todo. No es culpa de Microsoft que Alemania esté tan lejos. Exacto. Es que eso, y además eso es un problema geográfico de que el mundo es así. Y que además que corren ellos con todos los gastos. O sea, que eso está de puta madre. Que otra compañía lo hace. Claro. Que te ponen un SAT, te lo arreglan. Te lo cogen de casa, te lo traen a casa. A mí con una cartita dice que no me habían reparado, no sé por qué, pero bueno. Y tú tienes tres mesecitos para desintoxicarte de tanto juego y tanta hostia y salir más a la calle. ¿Tres meses? ¿A ti que te la han mandado a Australia? ¿Tres meses? A mí me tardaron 10 días. Claro, pero no me hicieron nada. Pero 10 días, bueno, pero porque tú vives en Bonn. Claro, es que no es lo mismo. Yo estoy en Algete, hijo. Que aquí cada uno. ¿Tú sabes lo que tarda solamente la consola de mi central de correos a la central de correos de Madrid? Ya es un mes y medio. ¿Pero qué dices? Sí, en UPS yo ahí fui siguiendo con el territorio a la consola y se fue a Zaragoza. Y de Zaragoza se fue a Alemania. Porque estaréis enchufados. Porque vamos, lo mío fueron 3 meses. Pero da igual. Ese tiempo que tú no tienes la consola es un tiempo que tú dedicas a otras actividades. Con lo cual se está fomentando que recientemente Obama dijo, si os acordáis, dijo: hay que apartar a los niños de la Xbox. Y lo dijo así en español y todo. Y lo dijo en español y con esta qué voz. Qué grande. Lo dijo: hay que apartar a los niños de la Xbox. Y tienen que salir a jugar. ¿Y qué hizo Microsoft? Una consola para que los niños de vez en cuando, de manera periódica, se aparten de la Xbox. ¿Por qué? Porque peta. Porque salen las tres luces rojas. Es que. Pero que se ha magnificado mucho. Que ¿verdad? ¿Cuántos casos se han dado? ¿Dos o tres? ¿Millones? No, yo creo que todo ha sido una exageración. Ha sido una exageración, los foros, que la gente se crece. Y en realidad se han debido romper unas 10. A mí me ha subido. A mí no se me ha roto. Venga, va, eso es a mí no se me ha roto. A mí no se me ha roto. A mí sí, me ha subido muchísimo la autoestima, porque yo antes pensaba que era un manazas, que era un patán, no tenía ni puta electrónica, joder. Y ha sido todo ponerme un vídeo de YouTube y ves que cualquiera puede arreglar cualquier cosa. Yo ahora incluso soy capaz de arreglar en mi lavadora. Joder, y una cosa que arreglas así de fácil, o sea, es que no tiene complicación. Si es que la gente y además, cuando se estropean otros aparatos, ¿cuántas luces tienen? Ninguna, pero, en alguna ocasión. Exacto. La Play 3 no tiene. A mí se me rompió la Play 3 y no me salían luces. ¿Y cómo sabes que está rota? Tú un paranoiao, metes el juego, no va y dices, hostia, ¿qué ha pasado? La tele, ahí. La encima internet, que te ponen... algo. Y es la consola que no te avisa. Y además aquí, es que... aquí no te salen una cuando están las tres luces rojas, ni dos, la consola no está rota. Te salen tres. No, la consola no está rota. Está rota porque yo la he arreglado con un secador y con un destornillador que, bueno, tiene que decir... Si es que encima... Tiene que haber sido un destornillador del 9, yo para subir la dificultad me compré del 8, pero bueno. No, pero porque a ti te han gustado siempre los retos. No, eso fue una decisión personal. Sí. No, eso ya de todas formas, esto de las tres luces rojas tiene su simbología. Si es que es para que pares de jugar, es por tu bien. Que sí, pues que está claro. Es un descanso. Está claro, la gente... Dices, para. La gente se ha paranoiado con las tres luces rojas y no hay para tanto... Yo creo que lo han sacado del contexto. Sí. No han querido entender el mensaje de Microsoft. Exactamente. O Microsoft no lo ha sabido lanzar bien el mensaje. Las tres luces rojas que te está diciendo, tómate un descanso de unos días. Tómate un descanso. Envíanos la consola y ya veremos en el futuro las otras. Y además ellos han ido sacando revisiones y fijaros que no han solucionado el problema. Señal de que está hecho a idea. Se siguen rompiendo. Sí, claro, no. Señal de que está hecho a idea. Señal de que es una cuestión de diseño original, de que quieren que sea así. Si llevan tanto tiempo y se siguen rompiendo, coño, ¿será porque querrán que se rompan? Claro, efectivamente. Joder. Efectivamente, la gente, una paranoia, no, es que es un hardware que no sé qué, que es muy inestable y que se rompe y qué tal. Nada. Además, las élites no petan. No. Claro, ni una. Luego eran las Zephyr, las Zephyr no petan. Luego las Frunker. Y además. Las Frunker y las Plunderhawker. Tengo una Plunderhawker que no peta. Todas petan. A mí. Petan todas. Y además que. Además que estamos hablando de Microsoft, una gran compañía, que no le sale nada mal, que hace el Windows, el Vista, esas cosas. No. Coño, lo hará aposta. Eso está hecho a idea. Las tres luces rojas está hecho a idea. A mí se me han roto muchas otras cosas, se me ha roto un iPod, se me ha roto un disco duro, incluso el ordenador, exacto, y nadie me ha cambiado nunca nada. Y aquí... Y no has ido a los foros como locos a decir, ¡oh, lo que está pasando! Claro. Esto es una conspiración. Además, genera una cantidad de trabajo, esto, porque es el que llamas tú. Estimula el desarrollo de la economía. El de UPS que se va a Alemania, el que habla de la frontera de Alemania, el otro y tal. Los mecánicos de allí, de la Xbox. Un trabajo. Mr. Red, lo que ha aprendido arreglándolo él solo. Lo que ha aprendido. Ahora está hecho un hombre. Una barbaridad. Ajá, como persona. Ya no se disfraza de mujer por la noche. Algún Mister tiene la cosa estropeada, ¿no? Pues creo que lo manda Alemania o que me lo manda a mí. Estoy dispuesto. Fucsia la tiene estropeada ahora mismo. Pues nada, pero eso que hoy se lo he preguntado, le digo, todavía no han mandado la consola desde hace 7 meses que se te estropeó. Y dice, es que estoy esperando a que salga algún juego que me apetezca. Y digo, ¿ves? ¿Qué le ha ofrecido las tres luces rojas? Un periodo de reflexión. Exacto. Él quiere tenerla estropeada. Efectivamente. Ya, pero por eso no hacen muchos análisis, ¿no? También. Fucsia, ya que nos oyen, no hacen muchos análisis. Esto es así, amigos. Es que esto es así. Es que no. Yo creo, vamos. No tiene nada de malo que sean luces rojas. Si fueran rosas, pues sí, porque ya tienen matices ahí de... pueden dudar de tu sexualidad, pero son rojas. Roja, azul, eso no pasa luego, nada. Bueno, claro. Luego cuando salga la PS3 más pequeña, le pondrán tres luces rojas. Y ahora sí, ahora ya sí, ¿no? Como lo pone la PS3, ya guay. Sí. Claro. Ajá, pero bueno, yo creo que el modelo de las tres luces rojas será imitado en próximas generaciones. O sea, a mí me parece una gran todas idea. Las consolas, eso. Igual que se han copiado lo del mando y se han copiado lo del movimiento y el Wand y el Natal y el no sé qué, en la próxima generación todas las consolas tendrán sus tres luces rojas que saldrán esporádicamente. Para que tú te tomes un descanso. Y cuando juguemos con el Gaikai y con todo esto online, pues de repente en la pantalla, como tienes la consola, bueno, pues te están las tres luces rojas en el televisor ahí, en el portete. Efectivamente. Por cierto, que ahora que comentas eso, antes me he dejado de comentar, cuando estábamos hablando de los desarrollos sencillos para hacer llegar a los juegos a la gente y tal, una anécdota que contaste tú el otro día de lo del Rubí en el iTunes. Sí, rojo. ¿Te acuerdas? Rojo fuiste tú. A ver, Rojo, estamos en mensajes. Rubí y Túnez. Sí. ¿No fuiste tú el que lo contó? No, fue Ringo. ¿Fue Ringo? Luego critico yo que la gente no se acuerde ni quién pone las cosas y me pregunten qué es. No, igual, luego esto lo que. Invéntate una historia y ya está, invéntatelo. No, pues claro, ha habido mucha peña. El Steve Jacobs, que es bastante listo, el de Apple, porque ha conseguido que un pedazo de mierda como el iTunes entre en los hogares de medio mundo. Hizo una cosa. Ah, sí, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo lo de. Ah, ya te acuerdas. No te acuerdas, a tomar por culo, hombre, ahora lo cuento yo. Cuéntalo tú. Pues nada, esto de que la aplicación. Que una aplicación que simplemente un solo pantalla es con un rubí en medio rojo muy guapo, pero que eso. Y que pone Aim Rich. Esa aplicación se vende actualmente. Bueno, ya no se vende porque la quitaron, pero se vendía por $999. Y solamente era eso, un solo pantalla con un rubí. Y cuatro gilipollas la compraron. Claro. Claro, es un tío que se ha hecho de oro a base de la estupidez humana, que a fin de cuentas es lo que está haciendo Nintendo. Es que, vamos a ver, los modelos de negocio buenos tienden a perpetuarse, amigos. Esto es así. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, yo me planteé hacer una cosa que si fuera que fuera una planta, una piedra y que costara un céntimo y pide I'm poor, no sé, no, igual si vendo 2000, pues coño, me saco 20 euros. Oye, pues 20 euros. No vendían páginas. Oye, pues es que no lo hacemos. O sea, vamos a ver. O sea, estas ideas no las lanzas al aire. 20 euros, luego lo pones y lo mandas a un pavo que dentro de 4 años te haga un juego. Y todo vuelve a empezar. Y efectivamente, él se financia, tú financias con tu piedra. Anda que no hay juegos que se han financiado con piedras. Pero más de, sobre todo fumándoselas. Más de uno y más de dos. Pero esto. Oye. Lo vamos a hacer con Isahar, ¿eh? Si quieren una página nueva, mejor y con todo, que vaya pagando la gente. Claro, claro, evidentemente. Pero esto... Si queréis algo mejor, lo pagáis. Efectivo y bueno. Yo no sé hacerlo mejor, ¿eh? Es que no se puede, no es que no sepas. Yo no sé hacerlo tampoco. Es como cuando ya llegas a la perfección, ya has subido la cima del Everest y dices, ¿dónde vas? Con Dios, ya no hay más. Claro. Estamos ahí. Esto es así. Esto es una verdad universal. Es como lo de no follar en Bilbao, pues es que es una verdad universal. Eso a mí no me quedó muy claro, ¿eh? Yo tampoco, yo era de los que votaba que no follas en ningún lado, pero ya que claro, o sea, se quedó que a partir del norte y bueno, no dije nada. Mientras yo, que Madrid, yo viajaba a varios sitios y follo lo mismo. O sea, exactamente, nada. Exactamente. Yo el tema ese es que no lo entendí muy igual bien. Igual solamente nos ocurre a la gente que estamos en Isahare. Pero no follar nada también está muy desprestigiado y no lo entiendo, ¿eh? Porque no follar nada tiene una ventaja, que es que ya no puedes follar menos. Exacto. Que cuando follas es algo que no te pasa. Exacto. Y es una además, época que follar cansa, digámoslo. No, follar es de pobres, vamos a decirlo claro. Follar es de pobres y sudar también. Es que esto. Bueno, pongamos en antecedentes a los que nos escuchan, que el tema viene, que era lo que comentábamos. Se comentaba que en el norte se follaba muy poco, ¿no? Sí, exactamente. Sí, menos que en el sur. Sí. A grosso modo era eso lo que sí. Se venía en el Hay que Google hacer Google. Una encuesta y... Pero claro, pero es que todo es relativo, joder. ¿En el norte de dónde? ¿Y respecto a dónde? Exactamente. Porque si en Bilbao se folla poco, no sé en Noruega cómo está la cosa. Joder, pues precisamente tengo un compañero de piso, perdón, un compañero de curro que he estado ahí hace dos semanas y dice que, bueno, que también que las tías guapísimas, pero que bueno, que entre ellos sí, porque con 20 años tienen dos o tres hijos, pero que con los españoles pues no, es un mito. Claro, pero que sí, que no, sin follar no se folla en ningún lado, por Dios, que si eso está siempre ha sido así. O sea, que si te vas de Erasmus y esas cosas, nada, ¿no? ¿De qué? De Orgasmus. ¿De Orgasmus? Nada, ¿no? Orgasmus o Adeslas. Pero a estas edades ya, a esas cosas... Yo creía, no sé. te creía más mayor, Iris. Pero eso no se puede ir a cualquier edad. Sí, claro, pues eso. Yo creo que a estudiar historia del arte a Polonia, claro. Están los viajes del inserso y el orgasmo. Y una línea muy tenue que lo sé. Probablemente el viaje del inserso se folla bastante más. Sí, casi seguro. Pagando, pero se folla más. Ay, Dios mío. Pues sí, si pagamos por mapas del Halo 3. Es verdad, si pagas por un mapa del Aro 3 no vas a pagar por follar. Claro, a mí qué más me da. No pagas por... Que a fin de... Soy la puta de Microsoft. Efectivamente. Bueno, pero en este caso es Microsoft la que te folla a ti, ¿eh? Sí, pero por todos lados. Pero ya lo creo. Y he criticado el Halo este nuevo expansión mod, pero lo voy a comprar. Y no vas a ser el único, ¿eh? ¿Qué cojones? Lo compraremos los cuatro como cuatro tontos. Como campeones. Ahora, lo compraré y abriré la caja al instante. Yo antes de comprarlo hablaré con Microsoft aquí en España para que me envíen una copia. Entonces ellos me enviarán el mensaje que me suelen enviar que pone jajaja. Y entonces me iré a la tienda y me lo compraré. Di la verdad, Microsoft no es muy dada, ¿no? A regalar juegos. Sí, a otras páginas sí. A otros sí. Y consolas. Da igual, si luego van a petar. Es que yo creo que a las páginas les envían las consolas que recogen de Alemania. Oye, cuando dicen cuántas han vendido, ¿cuentan las rotas o no? No, cuentan, es verdad, las cuentan por dos. Claro, la vez que arreglan una y la devuelven. Igual que Sony, eso que es distribuida. No sé. Oye, pero eso es una ventaja de las consolas de Microsoft, que como se rompen también estimulas la compra de nuevas consolas. Hemos distribuido 100 millones de consolas. ¡Qué de puta madre! Hombre, es que 40 millones de ellas eran de recambio de las otras rotas. Ah, pero eso no lo dices. Y curiosamente, porque si lo dices eres gilipollas. Y curiosamente, a mí lo que me parece muy... Curiosamente la gente la acepta, ¿eh? Porque yo cuando se me rompió la Xbox me metí mucho esfuerzo a ver cómo se reparaba y no, es que la reparan por 100 euros, ¿no? Mejor te compras otra que está por 180 la arcade y tal. La gente acepta que se rompen y que hay que comprar otra. Es de puta madre, no sé, ese modelo de negocio. Sí, no lo ve normal, o sea, yo el primer día que se me rompió, que me quedé, porque no era muy popular eso de que se te rompiera, se oían ecos de que se rompen, pero no estaba muy extendido, tal, claro, lo pone... ¡Sonyer! Tal, claro, yo, ¿qué hago? ¿Dónde la mando? ¡Sonyer, hijo de puta! ¡El tirono! Vale. Luego ya la segunda ya ni lo pones, porque ya la gente lo sabe. Decían, no, las de más del 2007 creo ya no petan. Igual, vale, la mía del 2008. Las que sí que es verdad que no petan son las de 2010. Todavía, de momento. Aguantan bien. Yo la mía debe ser una que salió rota porque no se estropea. Oye, y ese rumor de que el Natal estuvo unos días, no sé si al final en qué quedó, pero bueno, como es todo el mundo de los videojuegos, se basa en rumores que se desmienten a las 24 horas. Una de las noticias por las que, o sea, uno de los motivos por los que muchas veces no pongo noticias, o no pongo una noticia, y otros blogs tienen a lo mejor 6 noticias ese día y en GamesAjare solo hay una, es porque lo que son rumores no lo pongo. Es que muchísimas páginas se alimentan de rumores y al día siguiente se desmienten. Y es como en plan, todo el día desmintiendo lo que acabas de decir el día anterior, coño, pues espérate un día y así te ahorras el trabajo. Así estoy yo, que oye, ¿cuándo sale el Uncharted para la 360? Y en un rumor. Y te dicen de todo. Y también hay tantas noticias porque los product managers ya parecen que vayan a salsa rosa. Están todo el puto rato hablando que si Natal, que si la varita mágica de Sony, todo el puto rato contando tonterías insustanciales. Y para mí que son relaciones públicas, hay inventándose noticias. Si no tienen nada que decir, pues se las inventan o se meten con otro. Y ya está. Sí, no, envían, muchas veces nos envían noticias de que dices, no puedo publicar esto, o sea, una nota de prensa que es diciendo de un juego que sale dentro de un año y diciendo las bondades del juego, pero tú te das cuenta de que yo no puedo publicar esto. Va a ser un juego maravilloso. ¿Y que, tú qué vas a decir? ¿Cómo vas a decir lo contrario? Yo te entiendo, o sea, a ti te pagan para decir que va a ser maravilloso y no me vas a enviar una nota de prensa el año 2010 sale un pedazo de truño que os vais a cagar y que va a vender como rosquillas, ¿no? Es que las notas de prensa tampoco pueden ser así, yo lo entiendo, pero no esperarán que las pongamos. Sí, otras páginas las ponen, pero bueno, allá ellos. Pero lo de los rumores es muy gracioso, porque salió el rumor de que el Natal no iba a ser un periférico de la 360, que iba a ser una consola aparte. Ah, sí. Que me pareció el destino. Pero que era una especie de 360, pero. Pero dopada, con un. Pero compatible. Tuneada. O sea, cosas muy chungas. Y con llamaradas, puestas en un lado. Y pero con luces rojas. Sí, y un CD para meter el tu MP3. Y unos altavoces en la parte de atrás. Va a ser la polla aquello. Pero que no iba a ser. Luego al día siguiente ya salió un señor de Microsoft diciendo que no, que tal, que iba a ser también un periférico para los que ya tuvieran la consola, pero que iban a sacar un bundle de estos para. Con la cámara integrada y tal, no sé qué, bueno. Da igual. Da igual porque a mí esos juegos me cansan mucho, o sea, si a veces me canso solamente con él y tengo que dejar un rato el pad porque se me cansan los dedos, no te cuento si tengo que estar haciendo el epiléptico delante de la cámara como la tía aquella del E3, que yo decía, le va a dar un infarto y vamos a tener un disgusto. Pero es que tú dices esa, pero ¿y el del Burnout? ¿Tú no viste ese vídeo? Sí, lo vi. ¿Cómo movían los brazos? Sí. Por favor. De hecho, Bermellón lo probó. Bermellón estuvo en el E3 y lo probó. ¿Lo ha probado? Sí. Qué barbaridad. Sí, y funcionaba, me dijo que funcionaba. Y el padre de familia se cambiando las ruedas a la niña con... ¡Ese fue la polla! Ese vídeo fue el mejor vídeo del E3. Ese vídeo fue el mejor de todo y ponía abajo... Nada de lo que están viendo es verdad. Y el tío cambiando las ruedas y tal. Pero lo hicieron de puta madre, porque era exactamente igual que lo que hizo Nintendo hace 3 E3 cuando presentó la Wii, con la peña jugando al Red Steel escondiéndose detrás del sofá. ¿Os acordáis? Claro. La peña cubriéndose luego, detrás del sofá. Escóndete tú detrás del sofá, ya verás cómo te lee. La peña escondiéndose detrás del sofá. Era cojonudo, hombre. Sí, que saben venderse, sí. Pues, y se trataba de eso, o sea, qué decir, pero es que se llevaron el E3 de calle por méritos propios. Porque el E3 antes era para el sector y se hacía de cara a la galería para que el sector supiera cómo están. Pero como ahora el sector ya es otra cosa y ya sale en el telediario de Antena 3 con Marujita Díaz jugando con la Nintendo DS, pues, y Matías Prats diciendo aquello de este verano la consola que va a cambiar todo será el Natal de Microsoft que ha cambiado la forma de entender los juegos. Y claro, pues cambian las cosas y Microsoft lo supo ver y supo aprovechar que había que enfocarse hacia eso. Y se quedó con que Microsoft ha revolucionado la forma de jugar. Ya lo ha hecho. O sea, como si ya dentro de 3 años será una noticia pasada. O sea, cuando empiece a salir el Natal, ya dará igual, porque ya ha revolucionado la forma. Pero fue un poco vergonzoso después la respuesta de Sony con esa demo hecha esa misma noche, que vamos, que hace una... esa sí que estaba programada de Nasty, o sea, aquello, cuando sacaron aquello, y además a mí cuando empezaron dije, hostia, la verdad es que el mando lo mueven y se mueve exactamente igual en la pantalla, digo, esto que están poniendo no lo van a usar para la demostración, ese gráfico hecho con Paint no lo van a usar para la demostración y tal, hostia, macho, pues lo usaron para la demostración. Lo usaron para demostrar y les quedó cutre de cojones, pero bueno. Es que yo no sé cómo lo hace Sony, siempre van antes Microsoft, coño, tienes ventaja. Pues, ¿eso se sortea el orden de las conferencias o cómo va? Eso tampoco lo sé. No lo sé, pero... Pero siempre Microsoft la primera. Sí, siempre. Y yo siempre pienso, si eres el primero ya has dejado todo al aire. Tienes capacidad de respuesta, pero lo has hecho bien las dos veces. Sony no tuvo capacidad de respuesta, y sinceramente, se inventaron la demo Microsoft en 12 horas. Te pone un planeta con pone Halo Reach y ya está. Pero vamos a ver, es que Sony se estaba enfocando al público del E3 de hace 5 años o de hace 4 años, al público de toda la vida, al hardcore gamer y tal, y aunque estaba presentando la línea casual, lo estaba presentando como se presentaban las cosas en el E3 hace 4 meses, con una cosa que estaba funcionando allí en tiempo real. Microsoft sacó 2 vídeos, el de Milo y el del padre cambiando las ruedas, eran 2 vídeos grabados en un garaje con una peña haciendo cosas y tal, que no eran en tiempo real y no estaba funcionando aquello. Si son como los vídeos que hago yo, si a mí me llamaron, pues ya me lo imagino, lo pensé en ti, digo, esto lo ha tenido que hacer, este vídeo lo ha hecho Lila, fijo. Pero lo hicieron bien, o sea, Microsoft lo hizo bien porque se lo llevó de calle, aunque no presentó prácticamente nada funcionando en tiempo real, quitándolo del Natal con la tía epiléptica, y sin embargo PS3, que todo lo del Wand que presentó estaba funcionando en tiempo real con una peña encima del escenario haciendo el melón con la cámara esta virtual y se veía el tío moviendo una espada y no sé qué y tal, pero no surtió el mismo efecto porque ya se lo había llevado Microsoft enfocándolo de otra manera, con los Beatles y Yoko Ono. ¿Qué pintaba Yoko Ono allí? Y los Twitter y las cosas que ya tienes en el ordenador, que a ver para qué quieres. ¿Qué pintaba? ¿Qué pintaba Spielberg allí? Exactamente. Spielberg diciendo que, por cierto, Spielberg, yo no sé si habéis jugado al Boom Blocks de la Nintendo Wii, pero es una puta crema de juego. No jugando. Pues ha recibido algunos premios, ¿no? Pues es un juego muy sencillo, es un juego de... Hay unos bloques, como los bloques que hacíamos de construcciones de pequeñito. Tú tienes una pelota y con el mando haces, o sea, echas el brazo para atrás, para adelante, sueltas con un botón que tienes apretado y sale la pelota. Y en función de cuanto más rápido mueves el brazo, pues más fuerte sale la pelota. Tienes diferentes pelotas, que mal suena esto. Sí. Tienes diferentes proyectiles que disparar a la infraestructura de cubos para que se caiga. Y entonces van jugando por turnos, puedes jugar tú solo contra la máquina o van jugando por turnos jugadores. Y es muy gracioso, porque tú tienes que tirar unas piezas de un color y tu compañero tiene que tirarlas del lado. Pero están pegadas, de manera que si al tirar las suyas, tira las tuyas, puede estar ayudándote, ¿no? Entonces, en 2 jugadores es un juego que es divertido. Suena bien, ¿no? Y entre 3 y 4. Es un juego muy divertido, tanto el 1 como el 2. El Boom Blocks Party, la segunda parte también está muy bien. Y es una idea, es una idea de Spielberg, que solamente aportó la idea y estuvo un poco al corriente del desarrollo y tal. Y la verdad es que si luego el Spielberg se le ocurren cosas curiosas para... Mira que es una idea chorra, porque es que no se puede ser más tonto. Ah, pero esos son los mejores juegos. Es que es una... divertidísimo el Boom Blocks. Bueno, pues si se le ocurre algo para el Natal y tal, vamos, seguro que se le ocurre algo algo emocionante. Aunque seguramente Microsoft lo que hará será comprar la licencia del Boomblocks y hacer el Boomblocks 3. Es que vamos, como si lo viera venir, porque al final esto es de Microsoft. Madre mía, si les gusta comprar y fusilar. Todo lo contrario que está haciendo EA. Que EA, curiosamente, en vez... Bueno, eso lo hizo mucho en el pasado. Compraba estudios de desarrollo, compraba estudios de desarrollo y luego los cerraba. Que era acojonante. Yo decía, pero ¿para qué lo cierra? ¿Para qué lo compras? Claro, coño, déjalos en paz, no lo compre. Y se lo, para quitárselos de en medio, era exclusivamente. Que eso ahora también lo ha hecho es Microsoft. Es que cuando compraron, no hace tanto, cuando compraron a Dice, a Criterion, sí, a toda esta gente, yo pillé un mosqueo. Yo también, estaba, porque dije, van a hacer lo mismo que en el pasado, claro. Claro, pero no, no. Pero no, ahora lo están haciendo muy bien. Incluso cuando hay otro que está haciendo una cosa que funciona, en vez de comprar esa IP, hacen una clavada. Por ejemplo, el Dante's Inferno respecto al God of War. Y que tiene una pinta que tiene una pinta que te cagas, porque está el equipo de desarrollo, el de Dead Space, y otros de EA Redmond o EA no sé dónde. Y tiene una pinta de cojones aquello. Quiero decir, y va a ser un God of War, pues será muy guapo y con unos valores de producción estupendos. Yo lo que he jugado es un God of War, pero mola mucho. Claro, pero si es que es como el Dead Space. El Dead Space es un Resident Evil en el espacio. Sí, sí, sí. O sea, sí, el Dead Space. Pero con un control bueno. Y con un control, y con un control bueno. A mí el Resident Evil lo odio. Y el Dead Space me encanta. ¿Pero cuál de todos? Pero que puedes andar. Puedes andar, puedes moverte lateralmente. Todos. En todos los Resident Evil no puedes andar. Y sobre todo, gira y era sobre lo que molaba, mismo. Era lo que te ponía nervioso, no poder andar. Sí, sí, era a mí lo me que ponía te daba demasiado miedo. Nervioso. Y esa gozada del Dead Space, que es cuando le machacas la cabeza con el con la pierna, con el pie al tío, y suena. Sí, sí, muy eso bien. Es cojonudo, hombre. Pero el Dead Space es un juego que no inventa absolutamente nada, pero todo lo hace bien. Buen sonido, buenos gráficos, buena iluminación, una historia que, bueno, tira que te va, tiras para adelante, enemigos acojonantes, buena inteligencia artificial, todo lo hace bien. Entonces, es EA cogiendo una IP y en vez de comprarla, haciendo un producto similar. Ahora, se han dado una hostia a los pobres con el Dead Space, pero bueno. No ha vendido. No ha vendido una mierda. Para lo que se esperaba, para ser un triple A y lo que le habían metido pero pasta. Bueno, pero yo creo que... cosa que en el hombre, porque una vendera. Cosa es que no se han hecho de oro y otra cosa que, bueno, les ha dado algo de dinero, claro. Ya, pero también es que ahora volvemos a lo de siempre, a lo de vender el primer día. Y hay juegos que no los vas a vender el primer día, se van a vender con el tiempo. Bueno, claro, eso lo hemos debatido hasta la pero saciedad. Claro, lo que interesa hoy en el mercado es vender lo más rápido posible para ganar más dinero posible. Sí, sí, eso es así. Ibas a decir algo, Rojo, y te hemos interrumpido. Que precisamente, como siempre. Que precisamente ese juego que estoy jugando en mi resucitada de Xbox ahora mismo. Y el otro día, joder, es que da un miedo de puta madre, ¿eh? O sea, el otro día estaba jugando en mi habitación y se me fundió la luz y creí que me cagaba los pantalones. ¿Tienes 5.1? Sí. No, 2.1. Bueno, te faltan 3. Ya van mejor. Menos mal que no me has dicho 1.0. Pues en total tienen dos oídos. Sí, claro, joder, tienes 5.1, sí, creo que sí, bueno, o 1.0, no lo sé. O 1.5. No, punto algo, tengo algún punto. tengo por ahí. Pues sí, joder. Todos los que me escuchen, si tienen un sistema 5.1 y el Dead Space lo pueden conectar al 5.1, yo es el mejor sonido tridimensional posicional que me he echado a la cara en un videojuego en mi vida. En mi vida, o sea, es espectacular. Yo no sé ni lo que es eso, sonido tridimensional posicional. Sí, coño, que en tres dimensiones. Sí, que está la avispa detrás del cuando tío. Cuando está el tío por detrás, lo oyes por detrás y eso te da una pista de por dónde viene el enemigo, porque muchas veces vienen por detrás. Qué bien vivís, de verdad. Yo no tengo ni lavadora, lavo en una pila, tío. Voy a comprar yo un sonido tridimensional posicional. Me compro a la mierda la crisis. Antes, algo, a la mierda la crisis. Qué barbaridad. Bueno, con el TDT nuevo, ya sabes que podrás jugar. A los clásicos de LucasArts. Bueno, claro, a los de Dave Perry. Ay, Dios mío. Bueno, pues sí. Bueno, y esto ha sido las tres luces rojas, ¿no? Sí, y ahora nos queda ya, para terminar este podcast, que llevamos 2 horas y media, vamos a dejarlo en 2 horas y media, 3 horas, para que sea un podcast de verano, para que la gente pueda empiece a escucharlo por la mañana y termine de jugarlo. Exacto. Un miércoles de la semana siguiente. Teníamos la última, que era la sección de vuestros truños favoritos. Esos truños que todo el mundo dice que son unos truños, pero que vosotros adoráis. Y decís, es que es un truño y lo sé. Y sé que es un truño, pero me gusta. Y sigo jugando. Y de vez en cuando lo retomo. Iridis, ¿cuáles son tus truños favoritos? Y no me digas Iron Man, ¿eh? Hostia, pero es que el Iron Man molaba mucho. Era un es que de hecho va a salir una segunda parte, sí, sí. Y eso será porque el juego ha sido bueno. Ayer salió el tráiler, sí, sí. O sea, está claro. No, eso es, hombre, sí, va a salir una segunda parte porque el juego ha sido bueno. Es lo más discutible que hemos dicho de lejos en todo el podcast. Pero vamos, de largo. Claro. Pero de largo. No tenéis ningún juego que es un truño y que os gusta. Y Lidis, tú tienes que tener alguna. Ay, hombre, yo muchísimo, pero ahora no me acuerdo. No, pero, no sé. Así novedades, no sé, truño. Yo, si queréis, os hablo de uno y así, dime. Vais pensando. Yo os hablo de un juego que se llama Conspiracies. Es un juego que no ha salido prácticamente. Bueno, yo lo tuve que importar de Grecia, porque es un juego griego. ¿Vale? Joder. O sea, yo no sé si. Yo, es la primera vez que oí hablar de unos desarrolladores griegos, ¿vale? O sea, que el que estaba hablando yo en broma antes de ucraniano, tú no. No, este es de verdad, ¿no? Estos. Esto, os voy a contar lo que pone en la cara. Es un juego que me compré. Es una aventura gráfica que intentaba imitar un poco el estilo de las aventuras de Tex Murphy, ¿vale? Una aventura así en un entorno virtual, en tres dimensiones, que te puedes mover, pero aventura gráfica de coger objetos, solucionar puzzles, sí, y tal y cual, ¿no? Entonces, es que es que es increíble. El juego es una mierda absoluta, ¿vale? Y el protagonista se llama Nick Delios. Supongo que para. Y es que lo tenéis que ver, el pavo va en chándal durante todo el juego. O sea, el detective va en chándal. Imaginaros ya, si ese es el personaje principal, cómo son el resto. Y qué nivel de actuaciones hay. Es un juego que está hecho con mucho amor, muy pocos medios, y que es una basura y un pestiño absoluto. Pero yo le tengo un cariño enorme y de vez en cuando me lo pongo y digo, mira qué mierda de nivel que hicieron aquí para hacer una nave espacial con tres texturas y dos polígonos que son peores que los niveles del Doom. Y luego las actuaciones con los full motion video, cuando aparecen los tíos y te dicen lo que tienes que hacer, nada tiene ningún sentido. El guión es un desastre. Es un guión policíaco hecho por mi primo de 12 años. Es tremendo, tremendo. Y y por supuesto, el protagonista de Van Chandal, que es un detective, tiene todos los clichés del género. Es alcohólico, está deprimido, abandonado por su mujer. O sea, intentan hacer una especie un poco como un Bruce Willis, ¿vale? Pero es un Bruce Willis como del Prica. O sea, es un Bruce Willis venido a menos en chándal. Entonces, es que es genial. De campo. O sea, yo ya, van a sacar una segunda parte autofinanciada con las. Yo creo que son en el equipo del desarrollo son 10, ¿vale? Bueno, pues son colegas. Sí, sí. Yo creo que vendieron 11 copias, las 10 de ellos y la mía. Y con la mía yo creo que han financiado la segunda parte. Me costó como 7 euros en eBay o algo así. Ah, bueno, tampoco, euros. Sí, me hacía una ilusión. La empresa se llama Anima PPD Interactive. Ah, pues ya está. Y ahí lo ya tienes. Ya la está comprando Microsoft. ¿No está escuchando? Bueno, de hecho Microsoft compró Access Software, que era la que hacía los Tech Murphy, y la chapó. ¿Qué? Eso también es algo muy sinvergüenza. Microsoft. También habían hecho los Links de Golf, ¿os acordáis de los Links? Sí. Y luego la chapó. Sí, sí, a tomar por culo. Uh-huh. Y bueno, sí, ahora ya os he dado espacio. Ahora sí que tenéis que decirme algún truño favorito de estos que recordéis con cariño. Hombre, pero. Cariño. Claro, pero yo soy de truños antiguos. Rojo. Yo más que truños, lo que tengo son obras, juegos que son consideradas obras maestras que a mí, pues por algún motivo, no me terminan de gustar y no me gustan nada. Bueno, eso es justo el caso contrario, sí, pero bueno. Es más fácil. Es que ahora eso, la gente es pobre, no se compra truños como antes. Antes daba igual. Te comprabas sí, un también truño es verdad. De, me lo bajo, pero es que ahora la cosa está muy mal. Pero antes no había tanta información, y es lo que hablamos antes, de que te comprabas un juego por otras razones y al final te gustaba. ¿Quién no ha tenido el Rise of Robots? Hombre, Rise of the Robots, ese juego de lucha. Era acojonante las fotos que aparecían en la Micromanía con los gráficos digitalizados, ese robot azul. Yo lo compré y cuando lo jugaba decía, sí, yo lo tengo en la Mega Drive. Y yo flipaba porque decía, ¿qué es esto? Y ahí permanece la pregunta todavía en el aire. Siendo un crío que no distingue de nada, no sabes de nada, y ya lo notaba, es decir, esto es una mierda. No tiene sentido ninguno. Era muy triste, o sea, si lo pongo ahora yo creo que lloro. O sea, si ya de niño que me gustaba cualquier juego tonto, es que cualquier tonta, y más uno con robots que se pegan. Flipa. Digitalizados. Es que ya de partida el argumento era atrayente. Robots que se pegan. Tenía una intro en Full Motion de esa. En la Mega Drive, que flipabas, que decías, esto es el futuro. Madre mía, cuando jugabas y dabas puñetazos, solo tenías un puñetazo y una patada. No tenías nada más, ni poderes ni nada, es que era tristísimo. Unas animaciones más cutres, o sea, estaba el muñecote en reposo y ya el puño estaba allí pegando, o sea, falsísimo todo. Y solo podías llevar a uno. Claro. Es verdad, antes puedes coger el tío, es azul, ¿no? Claro, y ya está, no puedes llevar a los otros. No, no, ya está, claro, pues esa es la grandeza del juego. Es que era terrible. Pues un 90 y tantos en Micromanía, que por aquel entonces nosotros no nos habíamos enterado de cómo funcionaba el mercado, pero los de Micromanía ya lo tenían muy claro. ¿Cuánto le vas a poner? ¿Cuánto me vas a pagar? Sí, sí, porque claro. Fue terrible. ¿Cómo se llamaba el juego ese que era de peleas? También eran como muñecos y había un muñeco de Navidad. Clive Fighters, pero ese era bueno. De la Super Nintendo, ¿no? No, yo ni puta idea. Sí, el Clive Fighters. Era un muñeco de nieve con un gorro negro. Sí, salía un bicho verde con patas largas, pero ese era parecido al Rizos Robos, pero bueno, ese tenía puñetazos, personajes, yo qué sé, estaba bien. Mira, pero daba grimilla. No, no digas eso, salió el 2. Me acuerdo. Oh, pues entonces si salió el 2, es que el primero era bueno, seguro. Claro. al final si sale el 2, cualquier cosa que salga el 2, es que bueno, si el primero. Es que el 1 es bueno. Eso ya es una norma, es como la película, vamos a dejar para siempre. ¿Cuántas partes del Need for Speed llevan? 3.000, pues debe ser que... ¿Y del FIFA? Claro, pues, ¿y del PES? A cada cual mejor. Y cada vez te van a salir mejor. Claro. El último Need for Speed, sí, por cojones, bueno, tiene que ser bueno. Con todos los que has hecho, ese es el problema, que cada año... O sea, en las revistas del sector, en las revistas de papel, cada año dicen FIFA se supera y le ponen la misma nota. Vamos a ver, no lo entiendo. O sea, hace ya tiempo que las notas del FIFA deberían ir por el 232. O sea, quiero decir, el primero le pusieron un 90, al FIFA 98, no me acuerdo cuál fue, el FIFA 96 o no me acuerdo cuál fue. Entonces, a ese le pusieron un 96 y cada año ha sido mejor según Micromanía. Pues deberían, la puntuación de este año debería ir por el 200 y pico. Pero el problema es que en verdad son buenos juegos ya. O sea, tú dices Need for Speed y te ríes de él. Yo veo un Need for Speed, ja, qué pavo el tonto ese comprando un Need for Speed. Pero es que ya son buenos juegos, no nos hemos dado cuenta. Que tú claro, hasta a mí, claro, que no me gusta el fútbol, yo he jugado al último FIFA y oye, me lo he pasado bien. Es decir, que ya son buenos. FIFA, pero está bien. Por eso, pero bueno, nos reímos. Pero tenemos unos FIFAs por ahí del 2000 en adelante. Sí, el bueno era el primero de la Mega Drive. Y ya está. Hombre. ¿Y os acordáis del Sensible Soccer? Grande, sí, sí. ¿Y el Kickoff? El Kickoff era muy bueno. El Kickoff, joder, yo tenía uno que tenía fútbol indoor antes que el FIFA. Fue espectacular eso. Ese era la polla, hombre. El Kickoff 2 es cojonudo. Lo que pasa es que era imposible. Era como el balón está apagado a tus pies, pues era prácticamente imposible regatear. Yo tenía que cogerlo encarado. Si no cogía encarado, no era imposible meter gol. Era cojonudo ese juego. ¿El Kickoff 2 era el que venía con un manual metiéndose con los árbitros españoles? No sé. Pero era una rajada acojonante. Yo me acuerdo, me lo compré, me empecé a leer el manual y de repente veo los hijos de puta de los árboles españoles que no hacen más que tirar para casa y cuando juegan contra Inglaterra, España, desde nadie luego, porque siempre no sé qué. Y yo decía, pero... Eso eran manuales, y no lo da ahora. Y la afición española y vergonzosa ahora y no sé qué, juega con la selección inglesa en España para darte cuenta de lo vergonzoso. Y yo decía, Dios bendito, qué manual más cañero, cómo mola. Eso eran manuales, joder. Mira el del Red Faction, a ver, lo abro ahí mientras lo instalo, porque a mí me gusta instalarlos en la 360, porque como no destaca por su calidad el lector tampoco, digo, pues vamos a cuidarlo. Y sí, bueno, mientras lo instalo, me gusta leer los manuales. Pues coges el manual, abres, te pone la compañía, los créditos, si tienes algún problema mandas aquí el juego tal y ya está. Y cuidado con la epilepsia, digo, sí, cuidado. Sí, con eso el siempre. Eso por supuesto. Exacto, exacto. Y ya está, eso, qué mierda de manuales. Ya no, los manuales no son lo que eran. Entonces así. Se ha perdido todo. Yo leía la historia y todo ahí antes. Sí, hombre, sí, eso se ha perdido por el camino. Es una pena, pero bueno. Bueno, ¿alguno más? ¿Se os ocurre algún truño más? Al final no hemos dejado de decir a Rey contar el truño. Es verdad, coño. Bueno, es que Rey iba a contar el caso inverso, así que mejor lo dejamos. Sí. Claro, y eso que no que vale. Lo cuente ahora. Cuéntanos el caso inverso. Claro. Pues a mí el Zelda Ocarina of Time, el juego más mejor de todos los tiempos, según en todas las votaciones. A mí no he intentado empezar dos veces. Y el juego en el límite de horas se dice, joder, no puede ser que esté equivocado. Ya. ¿Lo has jugado en su día o lo has jugado ahora? Lo jugué en su día, cuando se puede jugar emulado. Ah, es que no es ahora. Lo mismo. El juego era muy impactante, por lo menos para los consoleros. Yo empecé igual, ya estuve jugando al Crisis y tal, ¿no? Pero cuando salió el Zelda, a mí me dejó flipado gráficamente y eso. Ahora, el juego me pareció como el de la Super, es que era igual, no cambió nada, era muy aburrido, me parecía aburridísimo, pero espectacular. Pero aburrido. Bueno, es que yo no soy una putilla gráfica, no. A mí los gráficos espectaculares. Hombre, pero es que yo me pongo ahora ese juego y me da cáncer de ojos. Yo no podría, no creo que pudiera jugar ahora a 64, tío. ¿Cuántos frames iban? O los emuladores ponen más frames. Yo es que no sé cómo va eso. Ponen más. Ah, bueno, entonces va. Para que tengas una idea, yo estoy jugando un emulador de Game Boy en la PSP para jugar a un juego que es tiro buscaminas, para que veas, a mí los gráficos no me importan demasiado, mientras el juego sea divertido, yo a esa edad no lo ves. Es un tostón el Ocarina of Time. En cambio el Majora's Mask es una pasada y fue muy criticado. Nunca he jugado en Zelda. ¡Matthew! ¡Ringo la ventana! ¡Hostia! Me acaba de ir a la mierda el podcast. Pero nunca he jugado. ¡Nunca he jugado en Zelda! Pero eso, ¿qué no. mierda de videogamer eres? No, nunca he jugado en Zelda. No. ¿Para qué voy a jugar un Zelda? Pero menos Zelda en su día eran espectaculares. Mientras jugabais al Zelda, yo jugaba al Outcast. No, hombre, pero el primer Zelda, el de la Super, el de la Nintendo, el cartucho dorado, tío, tú no has tenido infancia. El único que he jugado un poco, el de la Nintendo DS. No he jugado yo a eso. Que hice como medio juego. Eso pues, bueno, en verdad son todos iguales, si has jugado uno, juega a todos. Sí. Eso sí. No varía mucho, la verdad. Sí. Pero vamos, el... y cualquier día me pongo con un emulador y me hago un Zelda, ¿eh? No sé. No sé, a lo mejor tampoco me gusta. No sé, yo creo que sí, tienen pinta de que sí. Hombre, Link, no sé, me parece un personaje un poco... Marica. Sí, marica. Iba a decir eso, pero me lo he pensado. Digo, bueno, voy a evitar que la Nintendo. Pero bueno, no creo que nadie a estas alturas ya esté escuchando tampoco el podcast. Se habrán muerto todos. O sea, ya, si la persona que haya llegado hasta aquí, yo creo que es porque se ha quedado muerto en el sol, en la playa, lo han dado por muerto. Está allí turrado y ya se ha muerto. Hace una hora de podcast. No, pero se despertará cuando diga que no ha jugado Zelda. Sí, casi seguro. María es entendido. Oye, yo también estoy criticando a Pin y el único que he jugado ha sido el de GameCube. Y lo dejé. ¿A cuál? ¿El Wind Walker ese? Ese es muy bueno también. El de soplar. El vientecito. ¿Soplar? Y lo dejé ahí un poco más adelante. ¿Y eso de soplar qué es? Que bebía. Que está borracho. Que para poder jugar. Es que digo, es que en la DS me suena que soplaba ese y el barco se movía, algo de eso. Pero digo, en la GameCube no. Sí, sí. Sí, no, sí, pero él soplaba, él soplaba. Pues se lo dejó por la mitad. Estaba cansado ya. Le iba a dar una insuficiencia cardíaca. Ahí todo el día soplando y bebiendo para poder soportar al personaje en cuestión. Entonces el Zelda Ocarina of Time no es el mejor juego de la historia. Estamos de acuerdo todos, ¿no? Aunque no lo haya jugado. ¿Cuál? El Ocarina. Sí, que cualquier día me pongo, ¿eh? O sea, que un día me pongo con no vas, él. No vas si a poder. Si realmente me... ¿Por qué no? Joder, si yo sigo jugando... Pero en 3D, yo os admiro de verdad, pero yo me pongo un juego de la Play 1 y me muero. Y mira que yo no sé ni lo que es un pixel shader de esos. Pues, ¿y cómo puedes soportar un juego de la Play 1? No puedes soportar un juego de la Play 1 y juegas a la LoL 3. El Halo 3 está muy cuidado. Ahí te he dado donde te duele. Y el Monkey Island también estás jugando. Haciendo daño, El Monkey Island yo juego a la versión nueva. La versión antigua, aún así es que los juegos en 2D envejecen bien, es que es eso. Son los 3D los problemas. Que tú juegas al Metal Gear 1 y yo en su día flipando. Pero es que ves que la pared se mueve más que tú. Vas corriendo y la pared se va moviendo por ahí. No llegas a la puerta, que se va a la puerta. Y dices, no puedo. Es volver a coger la esencia. Es como si te pones ahora el otro día que puse el Resident Evil 1 y claro, el principito hace daño a los ojos. Ah, pero ese es pre-renderizado. Los moñigotes sí que parecen cajas de cerillas, pero los escenarios tira que va. Claro, pero ves el muñeco y ¿esto qué? ¿Dónde le ves los pantalones? Pues yo en Metal Gear 1 sí que lo juego periódicamente de vez en cuando. Es que para mí es el mejor juego de historia. Yo estoy deseando que salga en la PSN para descargar, porque me lo quiero volver a hacer. Ese para mí es el mejor Metal Gear, pero vamos. Para mí es el único que me ha gustado, pero es por el doblaje. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Hostia, espero que la versión que saquen descargable tenga va a ser la de inglés, José Vallés. Iluso. Pero fijo. Sin siquiera la tubula de PC. Hostia, es verdad. No sé por qué, pero no la sacaron. Sí, bueno, las cosas que hablamos siempre que nosotros... Bueno, calla, que yo estoy esperando que me traduzcan el Oran Boss ese de la 360. Vosotros reíros, pero el Half-Life lo tengo en inglés. Que decían, no, no, lo vamos a sacar con un parche, traducción y doblaje. Sí, sí. Que no eres el Oran Gordon Freeman. Que no eres el único, espectacular. Que yo también estoy ahí. Solo que yo ya he desistido y me he bajado del stream... No, del stream no, me he bajado por ahí un... Por 9 euros el Oran Boss de PC y ya te lo... Oye, ¿cómo se llamaba el tío, el doblador este español que era más malo que Tomás estaba Rubio? Tomás Rubio, por Dios, que grande era. Aunque ahora no te creas tú que el que dobla Marcus Fenix en el Gears of War salen todos los juegos también. Pero vosotros nos parecen. Tía, la última vez, que he oído a Tomás Rubio fue en el doblaje de Doom 3. Y seguro que ha doblado algo más. Por ¿Salen ahí? Pero en el doblaje 3? De Doom 3. Sí, señor, salen de un 3. Pues muy, muy reciente lo veo yo. Y en Halo 3 y en Halo 2 están las voces de Mr. Bermellón. Bueno, pues chavales, nada, hasta aquí el podcast, el sexto podcast de Nisahare. Vamos a ver si hay suerte, se ha grabado todo y en breve lo colgaremos. Esperemos que lo disfrutéis estas dos horitas y media, como siempre, de podcast. Que se nos han quedado todavía cosas en el tintero, pero espero que hayáis pasado un buen rato y ya sabéis, pues el próximo... dentro de 4 o 5 meses, cuando tengamos tiempo o ganas. Gracias por escucharnos, un saludo y nos seguimos leyendo en gamesahare.com. Qué bien despides, de verdad. Qué bien despido, pero podíais haber dicho adiós, adiós. Bueno, pues nos vemos ahora, adiós. En 10 minutos está editado.